especial OSDEM 2018. Iraishi y Loli, makers de Bricolabs. Me he ido a tomar café con Iraishi y Loli, dos makers súper simpáticas. Y de paso, he aprovechado para que me cuenten los proyectos que llevan a cabo en esta comunidad de software y hardware libre, que es Bricolabs. Me quedo con sus ganas de aprender cosas nuevas continuamente, y de cómo se toman la vida. De forma divertida e intentando ayudar a los demás. Hola, Iraishi. Hola. ¿Cuál es tu nombre completo? Iraishi Carolina Figueroa Silva. Caray, ¿y de dónde eres? De Venezuela. ¿Cuánto tiempo llevas por aquí, por Galicia? 10 años ya. Ya, unos cuantos años. Muchísimos, muchísimos. ¿Tus estudios fueron o han sido? Yo hice ingeniería técnica industrial, especialidad mecánica. O sea, que eres una ingeniera mecánica. Sí, me especialicé más que todo en procesos de manufactura, lo que a veces sorprende un poco a mis compañeros de Bricolabs, porque hice mucho de torno, fresadoras, máquinas que no siempre se relacionan con las chicas. No, la verdad es que no. Cuéntame un poquito cuál es tu relación con Bricolabs y descríbeme qué es Bricolabs para ti. Bricolabs para mí es un punto de encuentro. Poder recomenzar una, reconectar con mi carrera profesional, empezar un, hubo un día que dije, pues no consigo hacer lo que quiero, no consigo un trabajo que me llene, que me guste, y dije, pues vamos a divertirnos. Y fue como llegué a Bricolabs y las puertas empezaron a abrirse, todo empezó, no sé, a ir mucho mejor. ¿Hace cuánto tiempo tú empezaste la relación con ellos? Hace un par de años. Porque no sé. Ellos llevan desde el 2011, me parece, ¿verdad? Pues yo debo llevar desde el 15, creo. Y descríbenos un poquito durante estos años qué proyectos has llevado a cabo en Bricolabs. Como buen miembro he procrastinado muchísimo con muchos proyectos. Intenté hacer mi primer proyecto, intenté que fuera un sigue líneas que aún no he acabado. Intenté hacer un robot de engranajes que aún no he acabado tampoco. Pero bueno, pues finalmente el primer proyecto que pude presentar, gracias a la colaboración de mis compañeros Pablo y Milo, y Mico también, fue el Photomat OSDEM en la OSDEM anterior, la del 2017. Ese fue el primer proyecto que pudimos acabar y presentar, bueno, así un poco en plan equipo. Ellos tienen mucho más bagaje que yo, tienen muchísimo más tiempo y más proyectos, pero ese fue mi primer proyecto para presentar una OSDEM. Descríbeme un poquito, aunque más o menos sabemos lo que es un fotomatón, pero descríbeme un poquito en qué consistía. Pues fue un fotomatón creado especialmente para la OSDEM del 2017, que contaba con unos overlays que te permitía hacer fotos especiales, tuneados un poco con el pulpo, con los robots más emblemáticos que se presentaron en la OSDEM 2017. Y se publicaba en el Twitter. Realmente tuvo mucho éxito ese día, tuvimos algunos inconvenientes. Yo le tenía creado un Twitter particular a él. El Twitter nos bloqueó la cuenta ese mismo día. Tuve que pasarlo a mi cuenta personal la publicación de las fotos. Este año no lo hemos podido publicar, no hemos podido presentar el fotomatón y se ha echado bastante en falta porque la organización tuvo un poco de respeto con lo de la ley de protección de datos y estamos trabajando en ello, en hacer una versión en donde pueda darse el consentimiento de la publicación o no en red de la foto. Ahora que mencionas tu Twitter, en él se define como maker, tinkerer y antisemaforista. Lo de maker más o menos lo sabemos todos lo que es, pero ¿qué es un tinkerer o una tinkerer y una antisemaforista? Tinkerer viene de, es la palabra en inglés de un poco hacedor, cacharreador. Es una filosofía que se está desarrollando en el Exploratorium, hacer, desarrollar proyectos con materiales sencillos, acercarlo mucho a, se enfoca mucho a los niños, porque creemos que en ellos es donde tenemos que desarrollar la curiosidad, es en ellos donde tenemos que despertar todo esto, pero es muy interesante hacerlo con adultos también, no creo que sea algo que esté restringido a niños. Lo que pasa es que los niños son los que se les permite jugar y es una filosofía en donde se pone a los niños a jugar con tecnología. Entonces desarrollan, tienen unas prácticas muy bien desarrolladas, documentadas, debidamente documentadas, o sea que podemos considerarlo open source también, está desarrollado desde el Exploratorium, son prácticas desarrolladas para ellos acercarlos un poco a los circuitos eléctricos básicos. Por lo menos trabajar con materiales conductores, plastilina, lo que son circuitos textiles, circuitos de papel, todo esto, todo este mundo y mucho más, porque también hay que ser autómatas de cartón. Y bueno, en ese ámbito estoy un poco investigando aún y desarrollando a partir de la base que ellos nos han podido aportar. Entonces, Tinkerer es eso, es una persona que no solamente crea, sino también juega con la tecnología y con las cosas. Tinkerer ya lo tenemos claro, pero ahora defíneme por qué te consideras una hater de los semáforos. Bueno, este es un tema bastante polémico, bastante, bastante polémico. De hecho, creo que tienes por ahí un juramento, ¿verdad? Sí, sí. Hay un tema con los semáforos. Cuando empezamos a trabajar en el mundo, yo, esto habría que aclararlo, trabajo en el mundo de tecnología para niños, o sea, dando clases de tecnología para niños desde edades muy tempranas, desde 6 años, 6, 7, 8, hasta edades un poco más avanzadas. Pero bueno, el núcleo son las edades tempranas. ¿Qué pasa? Que hay este pequeño movimiento, pequeño gran movimiento revolucionario por el Twitter de decirle no a los semáforos, porque... Bueno, el padrino es una persona importante en este mundo. Sí, maker, señor. Y le deja algo abierto, ¿no? Sí, señor. O sea, al final, yo en un principio me hizo gracia, me pareció algo banal, pero cuando tuve oportunidad de hablar con Julián, tengo que admitir que tiene razón. ¿Julián? Julián Cano, tiene razón. En su planteamiento antisemaforista. La práctica del semáforo es una práctica muy completa para enseñar en clase. O sea, tiene muchos elementos en una sola práctica concentrados que son interesantes de tocar. Lo puedes tocar rápido en una sola clase. Perfecto, lo haces un año. ¿Y al año siguiente qué haces? ¿Y al año siguiente qué haces? Los niños al final pasan, a lo mejor en su vida estudiantil, hacen un semáforo por año. Entonces es un poco contra lo que se está luchando. Hay muchas prácticas que se pueden hacer, tan interesantes como el semáforo, solamente que por la vaguedad de pensar, de no ponerse a pensar, no se desarrollan, se queda en lo cómodo. Es como una lucha de salir de la zona de confort. Vamos a salir de la zona de confort y vamos a llevar otra cosa que no sean semáforos al aula. Por lo menos yo no he hecho semáforos todavía. El otro día me hizo mucha gracia. Dije, vamos a hacer un circuito de papel. ¿A qué le podéis poner un LED en un circuito de papel? Y me han hecho un semáforo. Estuve a punto de hacer la foto y colgarlo al Twitter. Pero era un semáforo particular porque tenía muchos colores, tenía brazos, casi no contaba como semáforo. Aparte, tenía una sola luz. Encendía y apagaba. Es un poco eso, el introducir la innovación en el aula y salir de esa zona de confort que son los semáforos. Yo, como soy pro salir de la zona de confort, me gustaría que dejaras aquí constancia del juramento y que quede aquí reflejado. Prometo solemnemente no ocurrir al semáforo en mis clases y en su lugar buscaré siempre una alternativa mejor. Amén. Bueno, pues ahí queda reflejado. Para más información, en el GitHub. Iraisi, sí. Me parece que también te gusta bastante el tema de la música. ¿Sí? Y me parece que has formado o formas parte de un grupo musical. Formé, tiempo pasado, sí, es cierto. No sé dónde has visto eso. Yo he hecho mis deberes. Pues sí que los has hecho muy bien. Por lo que he visto, es un grupo, no sé si sigue en activo o no, relacionado con música de Elvis o... Sí, sí, sí, señor. Sí, bueno, esto tiene una historia muy, muy bonita. Estaba yo estudiando en la Escuela de Idiomas Alemán. Quisieron organizar un festival de fin de curso donde los estudiantes cantaran en la lengua que estaban estudiando. Y canté en ese festival de fin de curso el Noin un Nonsi Luftballon de Nena, ahora no me acuerdo cómo se llama la cantante. A raíz de eso, con los profesores que organizaron, hubieron varios que tenían la inquietud de hacer su propio grupo de Elvis. Ellos lo iniciaron, el cantante y su mejor amigo, que viene siendo la guitarra, la segunda guitarra. Y nada, pues me invitaron a hacer los coros del grupo y estuve con ellos muchos años. Lo que pasa es que luego, por temas de horario, lo fui dejando de lado y ya más o menos hace como un año que no he vuelto a quedar con ellos, pero bueno, el vínculo continúa, la amistad prevalece. Recientemente ha sido la OSDE 2018, sí. Me gustaría que me contaras qué ha sido lo que más te ha gustado de ella y si has visto algo que vas a aplicar en tu trabajo. Pues yo siempre he sido de la opinión de que el día que tenga una máquina del tiempo volvería a la OSDE y la viviría cuatro veces, porque la OSDE no hay manera de vivirla desde lo que estamos asignados a la organización. Nos perdemos muchísimas cosas, muchísimas, es una pena. Está la parte de los talleres, que me hubiese encantado ir a todos los talleres que plantearon, realmente no me hubiese perdido uno. La parte de las competiciones, son como muchos eventos en paralelo al mismo tiempo y escoges uno y lo disfrutas y a veces en detrimento de otros. Necesitaríamos tres clones. Sí. Para hacerlo todo al mismo tiempo. Lo que podemos hacer es ir cada año, escoger un sector nuevo y disfrutar de una orden diferente y un evento diferente. Yo estuve encargada del reto textil y estamos intentando, es una nueva división dentro de Bricolabs. Allí los precursores de acercar la tecnología textil al menos a nuestra asociación y a nuestro sector. Y por lo que me han chivado, está triunfando. Pues ha gustado ojalá. A bastante gente, por lo que me han dicho. Realmente teníamos muchas cosas en contra, porque si yo te planteo, nos vamos a poner con telas, hilos, LEDs, a poner a coser a todo el mundo en la Osden, yo dije, no vamos a rellenar ni un lienzo, porque teníamos que rellenar un lienzo, más o menos cabían 15 piezas por lienzo. Y lo rellenamos, cumplimos más o menos el reto. Hubo mucha gente que se sentó, ¿qué es esto? Yo quiero saber. Yo veo un profesor de Andalucía que dijo, yo quiero saber qué es esto, yo lo quiero hacer con mis alumnos. Y salió de allí con enlaces a páginas, con consejos sobre cómo aplicarlo, porque yo he podido aplicarlo en mis clases, en mi aula. Y bueno, yo voy en el aspecto de textiles, yo voy a seguir trabajando, es muy interesante. Y de hecho me he comprometido, porque lanzaron otro reto por el Twitter, me he comprometido con Cuartielles a hacer un semáforo, van a ser como un hola mundo de semáforos. Y me comprometí a hacer uno textil. No sé si es lo mismo, creo que sí, pero he visto esta mañana por ahí unos temas de cosiendo nubes y cosiendo árboles. Ah, sí, sí. Ese fue mi proyecto de fin de curso del año pasado, porque con mis niños los organizo para que participemos en la feria en la calle, el Día de la Ciencia en la Calle, que se hace en el Parque Santa Margarita. Pues ese fue mi proyecto, bueno, el proyecto de mis niños, porque se notaba muchísimo que lo habían hecho ellos. Mis nubes eran del Depor, tenían arcoíris, purpurina, ojos, vamos. Era hermoso en sí mismo, pero era un poco caos. Los edificios estaban torcidos, las ventanas estaban torcidas. Solamente necesitaba un cartel que dijera, hecho por niños de 6 años, y ya era hermoso. Entonces, ¿qué hicimos? Con la ayuda de Amador, que me sugirió un poco la idea final de alimentar, porque el problema que tenía era alimentar todo ese circuito de una manera sencilla que ellos pudieran jugar con los circuitos eléctricos in situ durante la feria. Gracias a él me sugirió la idea de utilizar un dinamo, y era como estaba conectado todo el circuito, y con el dinamo alimentabas las nubes, el edificio, que el edificio era el colegio de donde estudian mis niños, donde yo doy clase, y luego por delante iban los robots estos de cepillo, que los cochecitos de cepillo, y bueno, todo era imperfectamente estupendo. Como tiene que ser, y no hecho por los papis. Claro, claro. De hecho, el niño que hizo el sol no le dio tiempo a hacerlo en clase. Y yo cogí una bolsa, le puse LEDs amarillos, le puse más o menos lo que yo consideré que necesitara. Y le dije, hazlo con calma en tu casa. Pues cuando me llega, es un niño que de verdad se esfuerza muchísimo en clase, pero el sol lo hicieron los padres. Y se notaba mucho. Ese sol tenía una sonrisa muy perfecta. Comentar que a Amador también le hemos hecho una entrevista que aparecerá también en este número de Generación. Bueno, dentro de tus actividades en Bricolabs, aparte de organizadora, aparte de socia, también has ejercido labores de embajadora. Sí. ¿A dónde has llevado Bricolabs? ¿Hasta dónde la has llevado? Fui, me invitaron a la tabacalera. Bueno, no me invitaron a mí personalmente, invitaron a Bricolab. Hicieron una invitación bastante cordial, fueron muy atentos, estuvieron muy interesados en que participáramos con ellos en Erin Salea del año pasado, el 2017. Y pues allí estuve representando con mucho orgullo a Bricolabs. Es una feria tipo Osden que se desarrolla en la tabacalera. Ellos también tienen una asociación que es Iriki Labs. ¿Pero de dónde estamos hablando geográficamente? De San Sebastián, en San Sebastián. Y bueno, hasta allí llevé a Escornabot, que es un éxito, vaya donde vaya. Me quedé afónica de tanto... ahora no me acuerdo, pero en su momento aprendí a contar en vasco. Porque claro, los niños decían... ahora no me acuerdo, creo que era Dun e Irun, y contaban uno, dos y tres para hacer contar los pasos, pero lo hicieron tantas veces en el día que al final ya sabía contar hasta tres. También fui a un de embajadora, de hecho mi primer papel de embajadora fue en uno de estos de Coruña Digital, que hicieron en la sala Nautilus. Ahí me presenté yo toda emblemática, toda institucional, con mi camiseta de la Osten, a apoyar un poco lo que ese día estaban planteando de Coruña Digital, que están intentando como conectar las distintas asociaciones. Y Iraisi, me gustaría que me comentaras cómo ves el panorama de las makers y la gente, las mujeres que están en este mundillo, ¿cómo lo ves tú en España? A nivel de... el mundo maker es un mundo muy interesante, porque realmente puedes acceder a muchísima información, a muchísimo conocimiento. Es cuestión de ponerle ganas e interés. Y a lo mejor en ese aspecto está bastante bien, está bastante evolucionado, está bastante desarrollado. Pero realmente en el ambiente donde yo me suelo desenvolver no noto tanta diferencia entre hombres y mujeres. Realmente Bricolabs en ese aspecto es un ambiente bastante sano, bastante progresista. Y a veces, gracias a Dios, no he tenido que vivir ninguna experiencia distinta a esa. Estamos aquí con Loli López. Hola, Loli. Hola, Jorge. ¿Qué tal? Y Loli, creo que te defines como una mujer de mente inquieta. No, no me defino, pero puede que sí, que haya algo de eso. Llevo a lo largo de mi vida, me han interesado muchos tipos de cosas diferentes para aprender y para leer y para ver y para todo. Cuéntame. Entonces, cómo fue la historia y cómo acabaste en Bricolabs. En Bricolabs aún no acabé. Acabo de empezar. Suena que voy a acabar con ellos. No. En Bricolabs pues fue gracioso porque empecé en el mundo... No en Bricolabs, empecé antes en la robótica. Encontré un curso de robótica para hacer en Coruña porque mi hijo quería estudiar robótica. Fue él el que me metió. Y entonces allá nos fuimos a hacer un curso de Arduino con unas placas, unos PCBs y montamos unos programillas y tal. Y más o menos en ese momento yo empecé a oír hablar de Bricolabs. Luego los vi en un día de la ciencia en la calle y luego empecé a ver qué había por internet con otras personas que conocía, pues nos enteramos que estaban en la Domus los viernes por la tarde. Y en ese momento, bueno, yo no podía ir. Mi hijo, que era el que estaba interesado, tampoco podía ir porque tenía clases los viernes por la tarde. Entonces pasaron unos años y me encuentro a Sergio en un curso de los que organiza el Ayuntamiento de La Coruña para asociaciones, porque yo estoy metida en otra asociación que no tiene nada que ver con Bricolabs. Y me encuentro a Sergio en este curso y me dice que está metido en Bricolabs. Y yo le digo, anda, pues yo llevo años pensando en ir a Bricolabs. Y me dice, pues vente. Y dice, vale, pues voy. Y entonces me fui un día con él un viernes de puertas abiertas, que eso lo hacen todos los primeros viernes de mes. Pues yo me fui con él uno de esos viernes, me enseñó el taller, me enseñó lo que hacían allí, me contaron, me presentó a gente y dije, me quedo. Y dice, me quedo, voy a empezar a venir. No tengo tiempo, pero si no me meto ahora, no me meto nunca. Y en este tiempo... ¿A qué talleres has asistido? ¿Qué cosas has visto? ¿A qué? ¿Perdón? ¿A qué talleres has asistido? ¿Qué cosas has visto en Bricolabs? Bueno, yo le dedico muy poquito tiempo, la verdad. Me gustaría dedicarle mucho más tiempo, pero no lo tengo. Entonces, como yo vengo de una época en que a las niñas no se enseñaban a coser y a mientras los niños se iban a hacer deporte, pues soy una maker de las tradicionales, de las de coser, enganchillar, calcetar, tejer de todo tipo de cosas con las manos, ¿no? Y también por gusto, porque siempre me gustó desde pequeña, los temas pues como de carpintería, pintura, pintura de brocha gorda, de la otra también, pero de brocha gorda, cacharrear con eso, montar como mueblecitos pequeños y todo ese tipo de maker tradicional, ¿no? Pero luego estudié informática y entonces también empecé a estudiar pues electrónica y hardware y cosas de este estilo, y entonces se me fue juntando todo. Se me fueron juntando todas las cosas. Vamos, que cualquier cosa que me pasa por delante y me apetece, voy detrás, quiero verla. Y entonces ahora, cuando entré en Bricolabs, yo lo que les conté esto, lo que yo sabía hacer, que hace muchos años que dejé la informática, ni programo ya, ni me acuerdo de la electrónica, ni de muchas de esas cosas, y entonces me interesaba también como para volver a practicar, ¿no? Para no perder. Pero bueno, como les conté que sabía hacer estas cosas, lo primero que me propusieron fue hacer un curso, un taller de costura, porque tenía una máquina de coser en Bricolabs, además de todas las herramientas que tienen herramientas de todo tipo para que las pueda utilizar, todo el que vaya allí se haga socio. Y una de las cosas buenas que tienen es eso, que tienen todas las herramientas que tú no puedes tener en casa, a lo mejor, y un taller con herramientas grandes. Si queremos seguir viviendo con nuestras parejas, no. Bueno, eso habría que hablarlo, ¿eh? Yo no fui ese tipo de mujer, pero bueno, sí, sé que algunos tienen problemas de esos en casa. Pero bueno, en las casas, además, aparte de echarle la culpa a las mujeres, que no la tienen toda, hay gente que tiene casas muy pequeñas donde no caben, no te caben ni los niños, te van a caber las máquinas grandes, no. La cuestión es que es un taller que tiene eso, todo lo que no puedes tener en casa. Y una de las cosas que tienen, que me hizo mucha gracia, porque no me lo esperaba, era una máquina de coser. Y me dijeron si les enseñaba a utilizarla. Y yo dije, pues sí, estupendo. Y entonces hicimos un taller de costureo, que le llamamos, y les hice una pequeña presentación y les enseñé a hacer. Hicimos ahí unas bolsitas y unos cojines, porque en Bricolabs la mayoría de la gente está interesada en temas de robots, impresoras 3D, drones, competiciones de robots, está todo orientado en ese camino. Pero yo, a mí los robots no era lo que más me interesaba. Me interesan como cualquier otra cosa para aprender algo nuevo. Pues sí, cuéntame lo que es un robot, cómo, qué hace y cómo se hace, cómo se monta. Pero me interesaba, por ejemplo, la domótica, porque me apetece tener en casa cosas que pueda manejar pues desde el teléfono móvil. ¿Qué cosas tienes? No tengo. Quiero. Señores de Bricolabs, ya va siendo hora de empezar a hacer talleres de domótica. No, lo que pasa es que en Bricolabs ya sabes que si alguien propone algo, tiene que organizarlo, hacerlo. Entonces tengo que tener la boca muy cerradita, porque si no me lían. Y no tengo tiempo. Pero sí, por ejemplo, me gustaría domotizar mi casa. Y ahora llevamos un par de Osdens en las que viene gente con temas de ese estilo. Tengo que estudiarlo, más al fondo, algún día lo conseguiré. Y, por ejemplo, estar fuera de casa y controlar pues esas cosas que se hacen, que las hay a la venta, controlar la calefacción o las luces o lo que sea desde el móvil. Pero, pues si lo haces tú, mola más. Y además aprendes. Y además luego puedes arreglarlo cuando se estropea y solucionarlo y cambiarlo y todas esas cosas. Luego también había otro tema que me interesaba, que eran los e-textiles y los wearables, que vestibles. Ya sabes que aquí se usa mucho el inglés y ya ni lo traducimos, pero esas cosas que se pueden aplicar a las prendas para que sean algo más que una prenda de vestir, para que se conviertan en prendas tecnológicas. eso era un tema que también me interesaba. Y el año pasado, cuando en la OSDEN del 2017, cuando lanzaron una pregunta por Twitter para preguntar qué nos gustaría, qué proyectos querríamos ver en la OSDEN, yo pedí dos personas que hacen proyectos con textiles electrónicos. Las trajeron el año pasado y este año repitieron. Repitió una y después y vinieron otras nuevas. Ya, o sea, ya empezamos a traer cosas nuevas y diferentes. Todas las actividades en las que has participado, ¿en cuál te las has pasado mejor? ¿En cuál te has reído más? Ay, es que yo disfruto de todo, de cualquier cosa que hago. Me gusta, fui a los talleres de Raspberry Pi, fui a los talleres de, bueno, que no son de la OSDEN, que fueron un poco antes de la OSDEN, los que hubo este año de Raspberry Pi, de montar escornabots, o de montar sapoconchos, o el hackathon de textiles que hubo este año, que estuvo muy bien. Yo, a mí cualquier cosa me sirve. Otro área de interés que tengo es la electrónica que ayude. Bueno, todo esto, todo lo que se hace en Bricolabs es siempre son sistemas abiertos, libres, que se comparten con el resto de la comunidad tecnológica, y así cada uno lo puede replicar a su gusto, exactamente igual, o modificarlo, o como quiera cada uno. Otra área de las que me interesan es la de la salud, porque yo estoy en una asociación de pacientes aquí en Coruña que es del tema de diabetes. Y hay un proyecto que se llama Open Apps, que es un páncreas artificial que se hace pues soldando cables en una plaquita, igual que muchos de las placas de los robots que se hacen en Bricolabs, que conecta una bomba de insulina con un sensor de glucemia, y todo ese conjunto se convierte en un páncreas artificial, que es algo que todavía que los sistemas de salud nacionales no le proporcionan a los pacientes con diabetes. Pero te lo puedes hacer tú, háztelo tú mismo. Hay gente que está en contra de eso, porque dices, háztelo tú mismo en un tema de salud, te puede perjudicar. Dice, bueno, pero es que está hecho por gente que sabe. De hecho, creo que era una informática, una chica americana que tenía diabetes, que tiene diabetes, que no se cura, o ingeniera de algún tipo, y entonces, cómo tenía esta necesidad, conectó su bomba de insulina con su sensor de glucemia a través de este aparatito para conseguir una cosa que se llama el lazo cerrado, que es que funcione todo sin intervención personal, porque normalmente la bomba de insulina tienes que decirle cuántas unidades de insulina te tiene que poner. Pero de esta manera ya no le tienes que decir nada, funciona como un páncreas natural. Por eso se le llama el páncreas artificial. Vale, chicas, me gustaría que me dierais vuestro punto de vista de cómo veis al colectivo femenino en el mundo maker o en Bricolabs. En Bricolabs había pocas mujeres cuando yo entré, pero cada vez está habiendo más. Y de hecho tenemos grupos de Telegram y donde hacemos con temas concretos, donde cada vez hay una lista más grande de mujeres. No todas están en Bricolabs, son externas, pero vienen a hacer, por ejemplo, en los e-textiles o en el grupo de voluntarias de voluntarios de la OSDEN, que hay cada año más mujeres. Yo creo que poquito a poco. Tampoco hay que presionar. Hay esa presión tan grande de ¿por qué no hay mujeres? Déjalas, cada una. Ya llegará cuando quiera. Es decir, no es una obligación. No todo el mundo tiene que hacer lo que le guste a los demás. Dice, ¿por qué no hay más mujeres en la tecnología? Pues porque no les da la gana. Cuando les dé la gana, ya estarán. Y, de todas maneras, no es cierto, porque cada vez hay más. En Bricolabs cada vez están viniendo más mujeres. En otros grupos, porque cuando organizamos la OSDEN, cuando organizan la OSDEN, que yo solo colaboro un poco, vienen cada vez más mujeres a exponer sus trabajos, tanto adultas como jóvenes, porque vienen de colegios y vienen muchas niñas, más que niños. Y tenemos mujeres makers que han venido en los últimos años y que cada vez están viniendo más. Y no hace falta llamarlas ni hacer ningún pedido especial, que vengan mujeres. No, no, están viniendo porque piden venir, porque se apuntan ellas. Claro. Que es poco a poco, sí, pero dale tiempo, ya se andará. Yo creo que es importante entender y respetar de que van a existir diferentes maneras de entender, expresar la tecnología. La diferencia que hay entre los seres humanos. O sea, una persona X del género X va a entender la tecnología de una manera y otra lo va a entender de otra manera totalmente diferente. Entonces, yo a veces siento que se intenta meter a la mujer a la fuerza en el concepto clásico de que la tecnología tiene que ser esto y tiene que ser así. Y a lo mejor la mujer lo quiere... Se dice, no, porque hay que hacerlo más rosa, hay que hacerlo más blandito, ¿no? A las mujeres les va a interesar es coser, es... Y no es eso, es que a lo mejor le interesa algo más estético, le interesa... Pero va más por gustos, que por... porque es lo que dice Loli, que si quiere hacer robots, se mete y hace robots. Y el que y al revés, los hombres que quieren coser se meten. El hackatón de la semana pasada de textiles estaba lleno de hombres. Claro. Yo no pude ir, pero luego vi las fotos y estaba llenito de hombres. Pero... Es decir, los hombres también cosen. Eso es porque hay que darles tiempo a que todo el mundo pueda acceder a todo. Aquí lo único importante para mí de toda la vida es que no se les niegue la oportunidad. Ahora, yo en el ámbito en que yo trabajo, yo sí lanzaría la voz de alerta con respecto a los niños. En los niños sí se está notando, sí que está habiendo una separación de los niños tienen que hacer esto, las niñas tienen que hacer esto otro, y tiene que ser de esta manera, y tiene que ser azul, y tiene que ser rosa. Y me parece fatal, o sea, yo he tenido niñas que quieren venir a la clase de robótica, que quieren venir a hacer tecnología, y como son la única niña en clase, o como no ven suficientes niñas, dicen, no, pues no, porque es cosa de niños. Esto sí que no debería, esto sí que se debe erradicar. A mí me encantan las niñas que vienen de su clase de ballet, y como no les da el material rosa, no trabajan, pero hacen tecnología rosa. Rosa, pero es tecnología. Porque no es incompatible. Lo entienden a su manera. A mí el rosa me espanta, pero le gusta, le puede gustar a niños y a niñas. No es incompatible que te gusten cosas de niñas y que te guste que te gusten cosas de niños. Yo creo que se puede mezclar todo perfectamente. Y yo creo que eso es algo que se debe respetar y de cuidar de inculcarlo en esas edades tan tempranas. Sí, pero igual tengo niñas que me piden otros colores, que no les importa hacerlo azul. Yo me refiero a cuando voy a repartir el material, por lo menos trabajamos con circuitos de plastilina, con circuitos de papel y voy... voy a repartir cartulinas. El mío... A mí me da igual qué color me des, amarillo, verde, azul, tal, pero a lo mejor hay niñas que... Está bien, eso se respeta. Sí, perfectamente. Ella entiende la tecnología así, la va a expresar así, y su circuito muchas veces, eso fue el año pasado, por lo menos el que hicimos de plastilina, era un circuito hermoso, era el que mejor funcionó. Era estético, funcional, ¿qué más se puede pedir a una niña de 6 años? Arte y tecnología, es lo que intentamos combinar, ¿no? Claro que sí. En las STEM que le falta la, pues arte y tecnología, y cada uno... que se exprese como quiera y que ponga los colorines que les dé la gana. Eso no es un problema. El problema es el acceso. En el momento en que la niña quiere ir a la clase de tecnología, que nadie le diga que no. Y en el momento en que un niño quiera ir a coser o a hacer cualquiera, que nadie le diga que no. El día que puse a mis niños a coser, ese día tuvieron un cortocircuito mental. Yo entré a clase con mis tambores de coser y con mis agujas y mis hilos conductores, como si nada, y dije, vamos a coser. ¿Y cómo se cose? Así, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Vamos a coser, vamos a coser. Y ahí los tenía al rato todos cosiendo LEDs, pegando LEDs, a claro, su nivel, desde luego. Sí, coser es muy útil. La pena es que no se lo enseñen a todo el mundo. Al día siguiente tenía uno diciéndome, ya no hace falta que me des una aguja de plástico, ya he cosido con mi abuela con una aguja de verdad. Claro, como con las herramientas, no hace falta, de pequeños hay juguetitos imitando herramientas y luego puedes empezar a practicar enseguida con las herramientas de verdad. Eso es como cualquier otra cosa en la vida, la práctica es la que lo hace, no hace falta, a los niños se les protege mucho también de que no utilicen las herramientas porque no se hagan daño y cosas así, pero con práctica se aprende a utilizarlas y no hay ningún problema. Y la otra cosa que he notado es que una niña llaman a más niñas. Yo a lo mejor en una clase empiezo con una o dos, en el curso siguiente tengo cuatro, en el curso siguiente, porque es como que una que se atreve a abrir la brecha y las demás ya lo empiezan, pero mira, esta es normal. Comportamiento de manada. Efectivamente, comportamiento de manada. Mira, ya no nos hace falta un psicólogo, tenemos a Iraisi. Influye también el carácter de cada persona, la personalidad de cada niño o de cada adulto. Si tienes un carácter abierto y decidido, no te importa meterte en un grupo que no sea de tu manada. Te puedes meter en cualquier manada y puedes meterte en sitios, pues las chicas, donde hay chicos que otras no se atreven, porque si solo hay chicos no se atreven a ir, a los chicos les pasa lo mismo. No les pasa solo a las chicas, a los chicos les pasa lo mismo. Sería interesante de preguntar. Un grupo solo de chicas, creo que es hasta les da un más, ataque. Sí. Les da un ataque. Yo creo que entramos más nosotras en los grupos de chicos que ellos en los grupos de chicas. Eso es cierto. Pero eso es una cosa que también hay que corregir y que yo creo que se corregirá con el tiempo, porque tenemos que estar todos juntos. La igualdad y que haya hombres y mujeres en todo tipo de actividades en el mundo, tecnológicas, artísticas, culturales, de cualquier tipo, es que estemos todos juntos compartiéndolo todo. Que no haya guetos de ningún tipo. Fíjate que en Bricolabs... Y solo estamos hablando de hombres y mujeres, ¿sí? Pero tenemos que incluir razas, religiones y demás. Ideales y todo tipo de temas. O sea, tenemos que estar todos juntos y compartir. No tienes intercambiar, idea... que eso es... Eso es lo bueno y lo, claro, y lo que da vida y lo que sirve para que aprendamos todos mucho más. No tienes idea la cantidad de tiempo, correos, mensajes, esfuerzo, energía que hemos puesto en Bricolabs en este tema. Porque realmente es un tema sensible que se le ha dedicado eso, tiempo para acercar un poco. Sí, mucho tiempo de debate. ¿Cómo podemos hacer? Correos, toda una conversación súper larga de cómo podemos hacer, qué fórmula podemos utilizar, que si listas cremalleras, que si no listas cremalleras, que si... Y nos preguntan a nosotras, porque dicen las chicas, ¿qué opinen? Dicen, ¿cómo hacemos para traer? No estamos de acuerdo. Y nosotros les decíamos también, es que a nosotras no nos hubo que convencer. A nosotros nos gusta el tema, entonces no sabemos deciros cómo hacer para atraer a otras chicas. Y de lo que habéis intentado poner en práctica en Bricolabs, ¿qué os ha funcionado mejor en estos temas? La visibilidad. Cuando ven a mujeres... Eso es cierto. Atraes a más mujeres, supongo. Sí, un poco... No estoy muy segura, pero sí... Parece que funciona también eso. El dar cabida, dar importancia, dar visibilidad a otras maneras de expresar la tecnología, como ahora que estamos haciendo el tema textil, se han acercado, no solamente por el tema textil, ya teníamos compañeras que estaban allí un poco haciendo algunas cositas y ahora hemos conseguido como reengancharlas, tenerlas allí un poco más involucradas, pero yo creo que más que todo es una invitación a explorar. Yo justamente en clase trabajo mucho esa parte de... Porque cuando presentas un material nuevo, cuando presentas alguna lo primero es, no lo conozco, no lo quiero hacer. Entonces, salir de la zona de confort también es eso. Pero tienes que querer hacer cosas diferentes. Nadie te va a obligar. Ya tú lo quieres hacer. Luego, es un poco incómodo al principio porque te sientes torpe, te sientes que no sabes, sientes... A veces, especialmente en Bricolabs, donde hay unos pesos pesadísimos en el mundo de robótica, programación y demás, te puedes sentir así un poco pequeño. No sé, teniendo un poco la humildad de decir, esto no lo sé, teniendo buenos compañeros que te digan, ven, que te lo explico, se consiguen cosas maravillosas. La parte que dices tú de, por ejemplo, enseñarle a tus alumnos, sí, eso es motivación, no es obligarlos a salir de su zona de confort. Les estás animando a que hagan cosas que no conocen y si no las prueban, pues no las van a seguir conociendo. Pero eso, yo creo que eso no es salir de la zona de confort. Ahora que comentabas el tema de gente Bricolabs, me gustaría que me describierais un poquito la organización, los grupos que pensáis que hay en Bricolabs y qué tipos de proyectos hacen por ahí. Luego, en el momento de problemas, en el momento de apuros, somos como una gran familia, con sus problemas, con sus cosas positivas, sus baches, todo lo que tiene normalmente una familia, pero bueno, luego en el momento de reunirnos los viernes a trabajar, nos dividimos a veces un poco más por aficiones. Por lo menos tenemos el grupo que se está dando cabezazos con las foldas para sacar las foldas adelante. Las foldas son las impresoras 3D. Bueno, es un modelo de impresora 3D que estamos intentando desarrollar en Bricolabs. Sí, la plegable, exactamente. Y bueno, hay un grupo, no sé cuántas están haciendo, 10 foldas, más o menos. Aquí, pues, foldas... No las conté, pero yo estoy en el grupo también. Estoy esperando a que las piezas que me faltan para poder empezar a montarla. Pero bueno, lo bueno de Bricolabs es que es a tu ritmo. Nadie te presiona, o sea, puedes hacerlo... Y procrastinar todo lo que quieras. Bueno, eso es lo más. Luego tenemos el grupo de drones. Este grupo es graciosísimo porque llegas a Bricolabs y te persigue un dron por toda la sala. Están allí jugando, intentando pasar por obstáculos. Luego tenemos los de que les gusta así la parte de robótica de competición. Ellos tienen allí como, no es como sus propias normas, pero hacen cosas como combates entre ellos, intentar derribar los puntos flacos del otro, porque tenemos ahí a Scratch, que es el líder indiscutible de las competiciones de robots de hace muchos años. Entonces tienen allí un pequeño pique entre ellos para conseguir derrotar finalmente a Scratch. Y bueno, a veces, a ratos lo van consiguiendo. De hecho, el año pasado ganó el Supermecánico con un robot todo reciclado de una unidad de floppy, creo que era, que ese acero así muy duro, un hecho de último momento probablemente. Luego, en este aspecto, tengo que hablar también de mi propio grupo de investigación, que los quiero muchísimo, que son Pablo y Milo. A veces, a ratos, tenemos más colaboradores, porque ellos dicen de que yo soy una fábrica de marrones, que soy experta en marronar a la gente. Parece que empezamos a trabajar en una cosa y no hago más que liarlos a hacer más y más cosas. ¿En qué proyectos estáis ahora? Nosotros, bueno, seguimos con el fotomatón, que ya había comentado. Estamos intentando devolverlo después de esa ley tan dura de protección de datos para evitar problemas legales en la asociación. Y luego seguimos con el Linchowi, que fue el que presentamos este año en la OSDEM. Y bueno, es un pulpo que es como en los Air Dancers, que con aire mueve las patas. Bueno, muy bien, realmente aquí he tenido que sacar mi parte más artística, porque Pablo se encargó de la programación, lo utilizamos un Tensi. Milo estuvo haciendo la parte de las conexiones, la estructura, impresión 3D y todo lo demás. Yo me dediqué a hacer las patas del pulpo. Parece sencillo, pero debí haber hecho como 50 patas, más o menos, de pulpo. Probé muchos materiales y lamentablemente, bueno, o para bien o para mal, el mejor material que encontramos fue la vulgar bolsa de plástico. Probamos tela de forro, tela de paracaídas, pero como lo queríamos hacer con materiales sencillos, ventiladores de ordenador, todo muy reciclado, todo, las bolsas de plástico azules fueron la mejor solución. Y bueno, darle un poco fue bastante complicado, la soldé con el soldador de estaño, bueno, utilicé ahí varias técnicas, la cabeza, todo fue un trabajo muy, muy, muy artesanal. Luego, finalmente, cuando acabé, le dije a los chicos, bueno, ¿qué? ¿Qué más hay que hacer? Y me dijeron, haz un repuesto de la cabeza. Entonces, al final, pasé todo el pulpo, todo el desarrollo del proyecto, soldando bolsas. Pero ahora, bueno, lamentablemente el pulpo solamente duró 4 horas en la OSDEM, como estuvo siempre pasa con los proyectos que presentamos. No pasan la prueba de fuego hasta que aguantan 4 horas y el contacto con el público. El fotomatón también petó más o menos a las 4 horas. El pulpo, pues andaban 4 amperios por allí sueltos y fundieron, lo habíamos montado sobre una protoboard y fundieron el punto de alimentación de la protoboard y no funcionó más. Paradójicamente, cuando lo desmontamos una semana más tarde, volvió a encender. Debe ser que se enfrió, no sabemos bien. Entonces, bueno, ahí estamos trabajando de que vamos a hacer una PCB bien hecha, la vamos a imprimir y entonces ya estamos hablando de palabras mayores. ¿Y te quedó algún grupo por citar? Sí, seguramente, es que somos muchísimos. Yo misma colaboro con el de niños, luego está el de textiles. Es que no hay como una estructura básica, solamente... Pero no son grupos cerrados tampoco, no, tampoco. Es simplemente gente que trabaja en las mismas aficiones. Yo lo enumeraría más como, ¿cuántas aficiones hay en Bricolabs? Claro, otro tema es que cuando te centras en una afición, a veces parece que no haces mucho más. eso, yo misma he tenido mis clases de pilotar drones en algún momento, he tonteado con la idea de hacer un robot de competición, vamos un poco saltando. Lo único que me he negado es hacer una impresora 3D. Yo tengo la TAS, que es nuestra impresora allí comunitaria, fiel claro. defensora de la TAS. Yo la grande no la quería tampoco, yo tengo mis manías. Yo no quería un armatroste grande y además para eso ya tenemos en Bricolabs, para cuando necesitemos utilizarla. Pero la Folda sí que me gusta, porque me gusta lo de que sea plegable y que me la pueda llevar de un sitio para otro y tal. Entonces así que aparte me va que a gustar. Ahora tenemos un juguete nuevo en Bricolabs, que es un Kanban que hemos hecho. Es una pizarra, en la pizarra del fondo hemos puesto los proyectos que, bueno, esto gracias a Luis, que fue el que sacó el reto de los engranajes. Pusimos en una fila los proyectos que teníamos ganas de hacer, los proyectos que están en curso ya, los proyectos que están procrastinados y no hay una cuarta fila, los pero no terminados. Me acuerdo. Ah, y los terminados. Las del final. Pues creo es que está vacía. La que está vacía. Esa columna está vacía todavía. Pero es bonito ver los proyectos allí, no, no ya el día siguiente. Tiene algún proyecto ya creo en esa columna, pero bueno. Yo llegué con mi Post-it a poner mi fotomatón no, y mi Owi. Aparte estoy intentando organizar una Evocom en Bricolabs así por calentar motores, pero como buena Evocom creo que la vamos a hacer en una fecha diferente a la que está publicada en el Kanban. Describime un poquito cómo es el tema de la impresora esta 3D plegable. La Folda no me he involucrado mucho, en eso a lo mejor te puedo hablar más, Loli. No, porque yo estoy aprendiendo. Yo la voy a montar para aprender a montarla. Es una impresora plegable. Entonces, las impresoras 3D normalmente son unos tochos fijos que te ocupan un montón de sitio. Las hay más grandes y más pequeñas, pero suelen ser voluminosas. Entonces, esta tiene un tamaño más pequeñito. Cuando está plegada creo que es aproximadamente el tamaño de un DIN A4, pero con un grosor de, no sé, de 10 centímetros puede ser, no sé en cuánto queda plegada. Y cuando la cierras queda como un maletincito con un asa y todo. Claro, y entonces te la puedes llevar a donde sea, es como un maletín pequeño. Y eso es lo interesante, que te la puedes llevar a todas partes sin tener que cargar con los armatrostes que hacen... Que yo no puedo físicamente, claro, no me veis, pero es que no puedo cargar con una cosa. ¿Sabes así. Qué grupo se nos está olvidando de Bricolabs? ¿Cuál? El equipo Escornobot, Sapo Concho y demás. Es que mencionar a uno, estamos quedando fatal, porque esos son los buques insignia de Bricolabs. Describirme un poquito qué es un Escornobot, qué es un Sapo Concho y estas cosas. Escornobot es un robot desarrollado por nuestros compañeros de Bricolabs, Tucho, Joan y Rafa Couto, que busca también acercar la tecnología y la programación a niños, en donde se puede programar directamente sobre el robot. Rafa Couto, colaborador de Generación U. Pues ellos hicieron un primer prototipo, un poco rudimentario, pero ha evolucionado tanto con los años que está irreconocible. Es un robot súper funcional, realmente, y a donde va causa sensación. Creo que ya lo había mencionado antes cuando fui de embajadora a San Sebastián, fue el proyecto estrella. Te permite programar por bloques, que va hacia adelante, atrás, izquierda, derecha, y bueno, es la versión open source de este tipo de robots. Y en esta última OSDEM tuvimos el último modelo que traía Sean. Tuvimos muchas evoluciones. Con un bolígrafo que hace unos dibujos generados aleatoriamente, bueno, con una programación. Sí. En esta última OSDEM tuvimos a Pongas un Escornobot en tu vida, que es de Rubén, ahora no me acuerdo tampoco cómo se llama. No. Y me va a matar porque es majísimo. Pablo de Escornobot. Sí. Vino Pablo con lo de pon Escornobot en tu vida, intentando acercar de que eso, vamos todos a salir de nuestra zona de confort y a hacer un Escornobot. Vino de Vermislab también, el proyecto de hacer un Escornobot sin tornillos, que no tuve oportunidad yo de ver con calma durante la OSDEM, pero me interesa porque mis niños de destornilladores y tornillos, eso es muy complicado. Y Tuso con la nueva versión. Y el Sapo Concho, que hicieron Félix y Salvari, ¿no? Sí. ¿Y alguien más? No sé si estaba metido alguien más. Probablemente. Seguramente, sí. Es un robot compacto, funcional, que te puede servir como desde para resolver un laberinto, sigue líneas, es como el robot con el que quieres empezar. ¿Pero en qué se diferencia del Escornobot? Porque puedes... El Scornobot tiene los botones arriba y el sapo conchón no. Bueno, el Scornobot se programa a través de los... Se pulsan los botones y entonces el programa hace lo que le pides. Va en las direcciones que le indican los botones. Yo te lo en cambio que el sapo así, concho... Muy de cocina. En cambio el, claro. El sapo concho tiene unos sensores de distancia. Funciona y de... más como el robot clásico, que lo programas, lo desconectas del ordenador y sigue una instrucción. Y entonces puede seguir líneas o puede resolver detectar obstáculos para no chocar con ellos, sí. Resolver para resolver laberintos, ¿no? Que es la base de... Yo creo que lo único, pues mira, puede ser interesante. El único sitio donde no he visto un sapo concho es en la lucha. Se debería incentivar a los chicos que hicieran una, o nosotras mismas, desde luego, ya que estamos con el tema. Sí, eso es una norma de Bricolabs un poco puñetera, que dice el que proponga algo lo tiene que hacer. Entonces nos cortamos un poco de decir, ¿por qué no hacemos tal cosa? Ah, porque te toca. Eso es muy divertido. Pues molaría. Yo creo que eso sí lo pudiera hacer y al fin podría tener un robot de competición. Podría ser interesante, así todo envueltito, en un acero así un poco más fuerte, todo redondito él. Pues venga. Sí, como el molde. Pasaré la propuesta la semana que viene a la gente de Bricolabs que tengo entrevista pendiente con ellos. Lo meto. Irá y si lo propone, irá y si lo hace. Lo meto bueno, dentro de un. De, ¿sabes esto? Yo la propuesta. Cortadores de galleta. Lo meto allí dentro. Yo creo que la propuesta puede ir en conjunto con Loli. Bueno, Irai si propone, pero Irai si hace cosas muy chulas, ¿eh? Yo siempre digo que cuando sea mayor quiero ser como él. Y yo como tú. Pero hace cosas muy chulas. Yo estoy aquí un poco de mirona para intentar aprender de todos y algún día hacer alguna cosa interesante. Bueno, se hace el esfuerzo, pero realmente... Creo que me organizo muy mal, creo que pudiera hacer mucho más. Me gustaría que comentarais, vosotras que habéis colaborado en la organización de la OSDEM, cómo veis la OSDEM y qué pensáis de ella. Bueno, en la organización no, yo simplemente ayudando con lo que me piden, desde cortando cables y pegatinas. A ver si este año no hay que cortar las pegatinas, pero hasta bueno, lo que sea, pasando lista en los talleres o cualquier cosita sin importancia. ¿No? Yo creo que hasta que protestes, la cortar pegatinas va a ser tu tarea. Ya protesté el año pasado y este año todavía he cortado pegatinas, pero se lo perdono porque llegaron tarde. Nada, los organizadores son otros, cada año son un grupo de personas diferentes, que son los que se llevan todo el trabajo duro. Desde meses antes, cuando empiezan con el Call for Makers, desde el trabajo en la página web, en las redes sociales, en toda la gestión. Y yo personalmente, pues eso, colaboro en cosas pequeñas siempre que puedo y tengo tiempo. Yo... Entonces, este año, que lo comentábamos antes, este año me tocó estar en los talleres. Y es el primer año que se hacen los talleres fuera de la Domus, porque en años anteriores se hicieron dentro de la Domus, pero hay una sala, llega mucho el ruido de la Domus, en el taller, no sé cómo se llama ese taller que hay. Lo de la Domus. Lo llamamos la pecera. La pecera, porque... Es todo de cristal. Es todo de cristal, y se abren las puertas automáticamente, están continuamente abriéndose y cerrándose, y entonces era un poco ruidoso. Y entonces, bueno, pues este año se hicieron en un edificio del ayuntamiento que está allí cerquita de la Domus. Claro, al estar allí lejos de la Domus, pues no pude ver tanto de este año, pero bueno... Me parece buena idea sacarlos de la Domus y hacerlos en algún otro sitio para que sea más fácil, para que haya más espacio, para que pueda haber más talleres. Y seguramente que de mejor calidad, porque no había el problema del ruido, el espacio claro. Era exclusivo para los talleres. Bueno, hubo problemas nuevos, pero solucionas el problema del año anterior y tienes aparece uno nuevo. O sea, yo no... sí, un poco sensibilizada y al tener el tiempo en verano, cuando bajan las actividades escolares, sí me acerqué mucho más al fuego. De la organización, porque realmente es un trabajo titánico. Sacar la orden adelante realmente es un trabajo muy, muy, muy arduo y como no queremos que los que cargan el mayor peso se nos cansen, pues intentar arrimar el hombro todo lo que se pueda para sacarla adelante y para que siga como es, cada vez mejorando y transmitiendo. ¿Son capaces de delegar en vosotros? A veces sí, a veces no. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a correr un tupido velo. Que sí, venga, nos mojamos. Que a veces no saben delegar. No saben delegar. Y otras veces sí, pero bueno. Los queremos muchísimo. Sí. Muchísimo. Y los por ellos muchísimo. Respiramos profundo y miramos para otra parte. Pero desde aquí le mandamos un cariñoso mensaje de porfa, delegad mejor. Delegad más. Delegad más. Delegad más. O no os quejéis. Mentira, delegad más simplemente. Delegar es difícil. Sí, empecé a ayudar en la colaboración. Realmente la OSDEN es la visión de un conjunto de personas y a veces es muy difícil delegar en otras personas lo que ya tú tienes en la cabeza. Porque tienes como esa sensación de que te va a tocar hacerlo dos veces. Entonces, hasta cierto punto, yo entiendo la problemática que es sacar algo tan delicado y importante como la OSDEN. Pero bueno, eso es algo en que nos hemos propuesto trabajar este año, mejorar este año, porque realmente hay personas que se quedan sin vida social una buena temporada sin dormir. Sin vida, literalmente. Sin vida en la época de la OSDEN. Todos los que nos acercamos un poco a la organización tenemos esa sensación de que nuestras vacaciones de trabajo las vamos a pedir por la época de organizar la OSDEN porque es muy fuerte, muy fuerte. Son muchos detalles, creemos que somos muy ambiciosos y perfeccionistas y queremos que cada vez sea mucho mejor y eso requiere mucho trabajo y mucho esfuerzo. Bueno, también estaría bien lanzar una petición de más gente para ayudar. Si hubiese más gente que levantase la mano para ayudar, a lo mejor se podría delegar más. Tengo que admitir que este es un tema complicado para nosotros. Claro. Es un tema bastante delicado que tenemos que tratar en la organización un poco de puertas adentro. Pero bueno, como nos queremos mucho y estamos dispuestos a crecer y superar, claro, este también lo superaremos. Sí, hombre. Todo se supera. Y creo que también querías comentar algo sobre unas cervezas, ¿no? Ah, sí, claro. Ese es el espíritu del equipo. A mí me convencieron para venir a Bricolabs por las Bricobeers. ¿Qué es eso? Que nos vamos de cervezas al acabar los viernes. Me apunto. A mí cualquiera... No me digas más, ya voy. A mí cualquiera que me escribe un viernes en la noche me dice, ¿qué estás haciendo? Ay, es cierto, estás en las Bricobeers. No se lo digáis a los demás, pero yo me voy a hacer socio en enero, solo por las Bricobeers. Vale, tu secreto está a salvo con nosotras. La Bricobeers no es más que quedar, reunirnos, y porque a veces entre una cerveza u otra, cualquiera cree que bebemos muchísima cerveza. No bebemos tanto. Es que nos echan de la Domus, es la hora de cerrar, nos tenemos que ir y a esas horas hace hambre. Y como hace hambre y sed, pues hay que ir a tomarse algo. Y así se discute. Y todo el mundo sabe que la cerveza es un... Es una comida completa. Tiene cereales líquidos. Vegana, además. Sí. Totalmente. Sí, y bueno, en ese entorno a veces se hablan las cosas más distendidamente, salen proyectos. De hecho, el reto de los engranajes salió de unas beers. Salió de una noche de esas. En los bares de España es donde se han creado la mayor parte de empresas y de proyectos e ideas que se llevan a cabo. La Asociación Belisa, a la que pertenezco y soy directivo, nació en un bar. Pues nosotros también nos daba por crear cosas en los bares. Claro, es que España tiene muchos bares, por eso se hacen tantas cosas en ellos. Claro que sí. También no te creas que solamente tratamos temas tecnológicos. A veces nos planteamos debates muy profundos, de profunda reflexión. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos un arduo debate sobre si la hamburguesa es un sándwich. Ya lo vi por Twitter. Lamentablemente perdí y sí que es un sándwich. Chicas, ha sido un placer esta horita hablando con vosotras y muchas gracias por haber hecho la entrevista. Pues muchísimas gracias a ti por tu tiempo, por tu interés, por tu investigación que has sacado allí. Hay más en la web sobre mí de lo que me esperaba. Muchas gracias, Jorge. Cuando quieras. Generación New. Publicación digital sobre cultura libre. Especial OSDEM 2018. Entrevista a participantes de la feria. Amador es una persona afable, de mirada limpia, con la que es muy fácil dialogar. Lo puedes encontrar en varias ferias tecnológicas gallegas, siempre con una sonrisa grande y con ganas de contarte las cosas que crea. En la entrevista nos cuenta un par de proyectos que ha elaborado, con materiales reciclados. Estamos aquí con Amador Pérez. Amador es una persona que yo lo llamo de los makers de toda la vida, que ahora nos va a contar él, pero ¿cuántos años llevas cacharreando con temas de electricidad y electrónica, Amador? Bueno, pues ahora así seriamente pues debo llevar como 4 años aproximadamente. Antes hacía otras cosas que no tenían que ver mucho con esto, pero claro, al descubrir esta asociación y la gente que está haciendo estas cosas, pues me animé y me metí de lleno para hacer otras muchas nuevas que me entusiasman y estoy muy contento de hacerlo porque me entretienen mucho. Cuéntame alguna de estas cosas nuevas que estás haciendo que te he visto yo en el stand. Pues yo en principio lo que hago es reciclar, aprovechar materiales que se tiran, que no sirven, pero para mí y para otras personas pues sirven. Diciéndolo de una forma, yo no lo hago con un fin, diríamos, de reciclar, sino más bien egoístamente. Reutilizar, estamos hablando más que de reciclar. Sí, de reutilizar, porque es que resulta de que me sale muy barato. Si yo tuviera que comprar todas las cosas que utilizo, me gastaría mucho dinero. De esta manera hago dos cosas a la vez, reciclo y me beneficio. Entrar en detalle y cuéntame una cosa que me gusta mucho, que te he visto ya en varias ocasiones. Ese es el cepillo robot, que no sé si lo llamas así o le tienes otro nombre. Explícame cómo está montado y está ahí hecho. Vamos a ver, el cepillito tiene muchas versiones, ya está haciendo de muchas maneras. Yo utilizo un cepillito de uñas con una pila de 9 voltios, un motorcito de un DVD, un interruptor, y eso todo montado de la forma adecuada, pues el cepillito se desplaza muchas veces a una velocidad increíble, porque yo le he diseñado también una pista, que es muy importante la pista, porque el cepillo en sí tiende a andar muy anárquicamente, a dar vueltas sin control. De esta manera, al tener una pista en la que se le lleva por donde tú quieres, el cepillo se comporta de una forma muchísimo más vistosa y muchísimo mejor. ¿Con qué materiales has confeccionado la pista? Porque también son materiales reutilizados, me parece. Sí, también es todo reciclado. Tablas de 1 centímetro o de 8 milímetros que van con unos cables de antena, también reciclados, van clavados, llevan una especie de rail de una anchura pues de 4 centímetros o 3,5, depende del cepillo, y el cepillo, como es un carril, el cepillo va por dentro, el cepillo no tiene más remedio que seguir esa ruta, porque la altura que tiene el cable, pues que es como de 8 milímetros, pues no le deja salir. Entonces es la manera de que el cepillo obedezca y siga una ruta perfectamente. Estás hablando de cepillo, pero realmente normalmente pones varios cepillos a competir en el circuito, ¿verdad? Bueno, porque he diseñado un circuito de doble pista que están fusionadas, diríamos. Unas se juntan con las otras, pero son separadas. Y entonces cada cepillo hace su ruta, se cruzan, no chocan, aunque a los niños lo único que les gusta es que choquen. Otra cosa que me ha llamado la atención es el sistema solar que tienes con motores, pero ¿cómo se alimenta? Vamos a ver, un sistema solar que también está hecho con materiales reciclados, es una bola que simula el sol y ahí están sujetos todos los planetas a unas diferentes distancias. Entonces el planetario se mueve uniformemente todo a la vez, porque es muy complicado que cada planeta podamos moverlo tal como se mueven en el universo. Pero al moverse todos juntos, simplemente yo le he puesto un motorcito en la base que lo hace girar sobre un eje y giran todos a la vez. Pero lo curioso de ese planetario es que para moverlo yo no utilizo ni pilas ni baterías, utilizo otro motor similar al que tiene en la base, accionándolo con una manivela genera suficiente electricidad para mover todo el sistema. Y queda muy curioso, porque todo es a base de generar electricidad para que se mueva. No hay pilas. No sé si me permites que te pregunte tu edad. Sí, tengo 76 años para 77 que me van a caer dentro de poco. ¿Te conservas muy bien, tengo que decirlo? Sí, desde que me dedico a estas cosas he notado una mejoría en mi vida, en mi bienestar, en mi forma física, en la forma intelectual. No me explico, o sea, para mí esto ha sido como una especie de segunda juventud. Supongo que te levantas todos los días con ganas de hacer nuevos proyectos e inventar cosas nuevas. Pues últimamente estoy un poco más flojo de ideas. No tengo tanta inquietud como tenía pues hace un año o algo más, porque no sé, no se me ocurren cosas. Tengo que investigar y buscar. Pero de todas las maneras, pues madrugo, me dedico casi todo el día a enredar con estas cosas, a hacer experimentos, a hacer pruebas. Y claro, el día se me pasa volando. Y hoy, por ejemplo, que era el día aquí de la exposición, pues casi son las 4 y se me había olvidado ir a comer. ¿Has comido ya o no? Acabo de comer y deben ser las 4. Vale, me siento menos culpable entonces. ¿Qué te parece la organización de la OSDEM de este año? Me parece una organización, colaborado mucha gente, participado muchos de los socios. Me gusta cómo está organizado, no ha faltado un detalle según lo que yo he observado. Y entonces solo les podría decir, si les veo por ahí a los organizadores, felicitarles por el buen resultado y por lo bien que está funcionando todo. Pues muchas gracias, Amador, por tu tiempo y esperamos que sigas muchos años haciendo nuevos inventos. Y ya para acabar, me gustaría que me contaras cómo ves estas nuevas generaciones. No todas las nuevas generaciones nos gusta el tema del software y el hardware libre, cacharrear, pero ¿cómo ves a la juventud hoy en día? Bueno, pues yo veo una serie de gente que se está entusiasmando con estas cosas. No todos, porque muchas veces no llega a todo el mundo la información ni los gustos que tiene la gente, pero conozco a muchos muchachos, me relaciono con gente de colegios, con chavales más jóvenes y del bachillerato, de la ESO, de la EGB, y les veo a muchos con mucha ilusión y con muchas ganas, y luego lo que más aprecio es lo que aprenden sin darse cuenta al hacer estas cosas, porque hablas con ellos y te dan razón de muchos conocimientos que dices, ¿cómo este muchacho sabe estas cosas a esta edad? Y es porque les gusta y se interesan. Y yo pienso que si se les motivara más, habría cantidad de niños y de muchachos que harían muchas cosas de este tipo y aprenderían muchísimo más en este tema y en otros muchos, porque esto se presta a que aprendan matemáticas, que aprendan física, que aprendan electricidad, electrónica. O sea que este sistema abarca muchos conocimientos. Y estos muchachos van en ese camino de aprender muchas más cosas que los demás. Pues muchas gracias, Amador. Bueno, pues igualmente, gracias. Generación New. Publicación digital sobre cultura libre. Especial OSDEM 2018. Entrevista a Ancho y Miguel de SDR Galicia. hablamos con Ancho y Miguel, dos componentes del grupo SDR Galicia, que estuvieron por la OSDEM 2018. Mostrando en su stand lo que hacen con la tecnología SDR, en español conocida como radio definida por software. Seguro que a más de un radioaficionado y podcaster le va a interesar el tema. Por mi parte ya me he comprado algún cacharrito de estos y seguiré investigando en 2019. Aquí os dejo la entrevista. Bueno, este es un proyecto que empezó hace un par de meses, cuando nos juntamos distintos colegas y compañeros que estudiábamos telecomunicaciones, y un poco nuestra idea era hacer divulgación de una tecnología que se llama SDR, que son las siglas de inglés radio definida por software. Hicimos un par de actividades hace como dos meses de divulgación de esa tecnología. Hicimos también una charla en la Escuela de Telecomunicaciones de Vigo, donde un profesional de la industria que trabaja en concreto en el centro tecnológico Gradient nos habló exactamente un poco de qué es esta tecnología e hizo un poco de divulgación de qué proyectos estuvieron utilizando esta tecnología en el centro tecnológico de Gradient. Después de estas actividades hicimos unos talleres para gente que quería aprender sobre esa tecnología, no lo había utilizado nunca, para saber un poco qué es la SDR y qué cosas se pueden hacer con código abierto con esta tecnología. Por lo que veo, tenéis Twitter, tenéis Facebook, tenéis WordPress. Dinos cómo podemos acceder a toda esta información que nos estás contando. Empezamos hace poco en las redes sociales, en Internet, y estamos un poco intentando contactar con más asociaciones y gente del mundo de la radio. Nos pueden seguir en Facebook y en Instagram y en Twitter. El nombre de usuario es SDRGAL, como suena, 6 letras. Estamos en Twitter, en Facebook. Tenemos un blog, sdrgal.wordpress.com, creo, algo así. Y básicamente son un poco las formas de contacto. Cuéntame un poquito más de esta tecnología, de qué vas, porque yo, que me gusta el mundo del podcasting y también la radio, pues me interesa mucho saber de qué va este tema. Radio, SDR, es una radio. Entonces tenemos que empezar, que es una radio, ¿no? Es un sistema para transmitir y recibir información por medio de ondas electromagnéticas. Y bueno, ejemplos de radio, pues podemos tener algo que estamos muy acostumbrados, que es, le llamamos ya radio, que fuera una radio, un receptor de AM, de FM, para escuchar una emisión de radio comercial, sea música, sea SD, sea, no sé, los 40 principales, la radio gallega o lo que sea, ¿no? ¿A esta la podríamos bautizar como radio analógica? Exactamente, estas son radios analógicas, utilizan una modulación analógica, que en algunos países ya se está utilizando, se ha reemplazado casi las radios analógicas por radio digitales. Aquí en España, en Galicia, creo que hay alguna señal de DRM, de radio digital, pero creo que aún no está difundida como en otros países. Pero cuando hablamos de radio definida por software, no hay que pensar solo en un receptor de radio, véase, transmisión de audio a distancia, sino que una radio digital, lo que es un sistema de comunicaciones para transmitir cualquier tipo de información, sea esta vídeo, audio, texto o lo que sea, de un punto a otro. Cuéntame algún ejemplo. Por ejemplo, ¿la TDT? Sí, la TDT es un ejemplo de radio. O sea, enviamos información a través de ondas. Tenemos un transmisor, normalmente en la cima de una montaña, un sitio elevado, utiliza un estándar que se llama DVB-T2 actualmente y se basa en una modulación llamada OFDM. Esto de Ceteleco se te nota, te vas por la rama. Te iba a preguntar qué has estudiado, pero en los 5 primeros minutos me quedó súper claro. Sí, yo estudié Teleco en Vigo. Y nada, ejemplos de radio digitales, pues sí, tenemos un receptor de TDT, estamos recibiendo una información codificada digitalmente. Un poco un ejemplo de ya de hardware, de SDR, pues lo tenemos al alcance de la mano, cuesta solo unos 20 euros, se puede encontrar incluso por 10 en China o así, y es lo que se llama un receptor RTL-SDR. Este es un pincho USB que se diseñó inicialmente para recibir TDT. Lo conectabas a tu portátil y veías la televisión allí. Y hace unos cuantos años, pues un fulano empezó un poco a investigar qué mandaba por el USB y descubrió que ese chip tenía un modo de funcionamiento que te enviaba las muestras en banda base al ordenador. ¿Traducido para los no técnicos? Pues lo que viene a decir es que tú puedes con este chip, con este receptor de TDT, lo puedes programar para recibir en la frecuencia que tú quieras, coge la señal y te la manda en digital al ordenador. Y entonces el ordenador, el que recibe las muestras digitalizadas de la señal que está recibiendo el pinch USB, y con esas muestras las procesa y las decodifica. ¿Y qué ventajas tiene? Que como ese procesado, la decodificación la hace el ordenador, tú puedes utilizar este pinch USB para decodificar la señal que te dé la gana. Por ejemplo, podrías recibir señales de GPS que trabajan con 5 GB y metes, hay un software de GNSS, de decodificador de señales GPS de software libre, y lo puedes instalar en tu ordenador y estarías recibiendo la posición de GPS de donde está tu receptor en este momento. O sea que tengo un GPS a través de mi ordenador por 10 euros. Exactamente. Si buscan GNSS SDR, lo encontrarán creo que en GitHub, ese programa. Aparte, eso lo ha hecho en Cataluña, el CTC. Y otro ejemplo de radio digital podría ser para recibir, por ejemplo, las señales de posicionamiento de los aviones. Esas utilizan, o sea, todos los aviones comerciales, es una obligación, tienen que tener un transmisor que envía su posición a toda la redonda. ¿Qué alcance consigo con este pincho que me estás comentando? Pues todo depende de qué amplificador le metas antes. Yo, por ejemplo, en la Universidad de Vigo, en interiores, sin utilizar ningún tipo de amplificador, simplemente el pincho este RTL y una antena muy básica, recibí señales de aviones que estaban a unos cuantos kilómetros, por ejemplo. Si estuviese en exteriores y con un amplificador, una antena mejor, con más ganancia, pues podrías tener un alcance mayor. Y hay programas también de código abierto, uno se llama DAMP 1090, que te permite recibir las señales ADS de los aviones y te crea en tu ordenador un mapa con los aviones que están en tu entorno y los datos de cada avión, a dónde va, la velocidad, la posición, etcétera. Interesante. Vi también en el stand que los barcos también tienen un sistema similar, ¿verdad? Sí, los barcos a partir de cierta eslora están obligados también, para evitar colisiones y ayudar al control de tráfico marítimo, están obligados a tener un sistema que se llama ICE, de Automatic Identification System, creo, que difunden su posición entre ellos. Entonces tú puedes instalar un software de ICE en tu ordenador para recibir las señales de los barcos. No sé si lo sabéis, pero también la legislación sobre el tema de los drones en Europa y en el mundo está cambiando, y seguramente les obligan a poner el sistema este que tienen los aviones para marcar el posicionamiento donde están. Supongo que también podríamos recibir estas señales con este sistema. Sí, me imagino que sí. Siempre que la codificación de las señales de los aviones se publique en un formato abierto y haya entusiastas que se dediquen a implementar el receptor de esas señales, pues podrías tener tu receptor para las posiciones de drones en tu radio. Parte de ti, de Anxo, ¿quién más forma parte de SDR Galicia? Pues ahora somos muy poquitos, empezamos con este proyecto unas 6 personas que lanzamos el proyecto de la charla y de los cursos de talleres de SDR, y ahora estamos unas 6 personas, la mayoría somos ingenieros de Teleco que estudiamos en Vigo, pero un poco nuestro propósito es poner en contacto a gente que ya lleva años trabajando con radio y sabe mucho más que nosotros, que son los radioaficionados veteranos que están desvertigados por aquí y por allá, y gente que realmente quiere aprender ahora pues sobre comunicaciones, y la idea es juntarlos todos y hacer pues algún proyecto en común con esta tecnología que te permita hacer un transmisor y un receptor pues a un coste realmente muy bajo comparado con el que necesitabas hace años. ¿Lo ves viable para montar una radio comunitaria? Pues desde luego que sí. Es decir, si tú tienes tu licencia para transmitir en un determinado parte del espectro, podrías utilizar SDR para crear tu emisora. O sea, realmente se está incluso probando, se ha utilizado SDR para aplicaciones más complejas, como puede ser crear una estación base de 4G, de LTE o de GSM. Hay ya proyectos, con lo cual hacer un transmisor de FM es como el ejemplo más de andar por casa que te puedes imaginar. Y necesitarías realmente tu ordenador donde captas el sonido de que vas a emitir, de los locutores, lo que sea, conectar o hacer en ese ordenador el procesado de la señal de radio, enviarlo a esta placa SDR, que algunas, por ejemplo, son de software de código abierto. Hay una llamada Lime SDR que se lanzó en una campaña de crowdfunding hace unos 3 años por ahí. Te permitiría, conectándola a un amplificador potente, una antena, pues adquirir tu emisora de FM en tu pueblo, en tu ciudad, por ejemplo. Traducido a dinerito, ¿cuánto me valdría montar el emisor? Bueno, los receptores hemos dicho que serían simplemente un pincho USB de alrededor de unos 15 euros. Sí. ¿El emisor? ¿De cuánto estamos hablando? Te puedo decir que cuesta la placa SDR. Que esta, por ejemplo, si te vas a una Lime SDR Mini, esta cuesta 130 euros. O sea, no es mucho comparado con los 800 que gastaba antes un radioaficionado de un equipo, por ejemplo. Y con 130 euros tendrías la placa SDR. Tendrías que utilizar pues tu ordenador o tu, ya sea una Raspberry, un portátil, lo que sea. Y después tenías que gastar dinero en ya un buen amplificador y una buena antena. Ahí ya no me pidas cifras, que ya no te sabría decir. Seguiremos investigando. Pues Anxo, muchas gracias y vamos a seguir con uno de tus compañeros. Sí, con Miguel Franco. Pues nada, gracias a ti por la entrevista y nada, espero que les haya aportado algo de información esta presentación. Oye, ya para acabar, ¿dónde vais a montar el próximo curso que me interesa? Por ahora hicimos el primer taller fue en Vigo. Y nos da alguna gente de Coruña que estaba interesada en aprender un poco SDR. Yo hago aquí fuerza con los de Bricolab para que os traigan aquí, porque Vigo me queda un poquito lejos. Bueno, pues podemos hablar y si hay que venir a Coruña, ya que vinimos hoy, podemos venir otro día. Toma nota. Vale, gracias. Dime, Miguel, ¿cómo empezaste en los mundos estos de la tecnología? Pues ya desde el instituto, pues un poco, digamos, me llamaba el tema. No se me daba mal lo que es la física, matemáticas y compañía. Y bueno, algo de tocar para librarme de tanto tema teórico, de tanto tema que, bueno, lo que se estaba dando en el instituto. Y entonces pues, me orienté ya más a una rama técnica. ¿Tú también eres ingeniero de telecomunicaciones, como Anxo? También soy ingeniero de telecomunicaciones. Pues dime, pues aparte de este tema, ¿qué otras cosas sobre tecnología, el mundo tecnológico, te gustan? Pues básicamente, además de la radio, temas de redes, microcontroladores, sensores, un poco, digamos, cacharreo variado. ¿Intentas siempre utilizar tecnologías abiertas? Siempre que puedo, sí. Aunque hay muchas veces que las tecnologías abiertas no dan una solución suficientemente buena. ¿Es usuario de Linux? Sí, ya desde hace tiempo. ¿Qué distro sueles utilizar? Ubuntu. ¿Y este proyecto hacia dónde te gustaría que creciera? Pues este proyecto me gustaría, digamos, poder orientarlo hacia un sistema en el que la gente pueda montar sus propios desarrollos de comunicaciones, bien con, más que nada, temas de sensores, agrupar todo de forma que la gente pueda realizar sus propios proyectos de automatización, de domótica, sin necesidad de andar tirando cable por casa, que pueda además agrupar, siendo Galicia una comunidad eminentemente rural, pues agrupar lo que sería monitorización de fincas con casa, con, digamos, un conjunto, y que la gente pueda conseguir hacerlo sin depender de sistemas llave en mano de ciertas empresas que realmente le acaban siendo un gasto de un pastizal enorme. Resultado, hacer más asequible algo que, por una parte, le permita optimizar recursos, ahorrar dinero, tener algo mantenible y que conozca. Ahora que me has comentado el tema de la domótica, ¿cómo ves el futuro que has presente de la domótica en Europa y de los altavoces inteligentes que estas navidades seguramente van a petar? Pues los altavoces inteligentes tienen que mejorar mucho todavía. Están un poco verdes, ¿verdad? Yo me he comprado uno esta semana y sí, están un poco verdes. En inglés funcionan, en el resto no. Y con respecto a domótica, ¿piensas que va a haber un gran avance? ¿Se va a pasar a meter temas en todos los hogares? Siempre y cuando seamos capaces de liberarnos de ciertos buses propietarios como KNX y compañía. Háblame un poquito de qué es. Pues KNX básicamente es un bus de comunicaciones cableado en el que puedes conectar una serie de módulos de sensores y controlarlos desde un punto central. El problema de KNX es que es propietario. Hay buses alternativos, sease de Bosch, sease de Siemens, que no utilizan el estándar KNX, utilizan el suyo propietario, pero asimismo acabas dependiendo de una licencia de una compañía, por lo cual acabas teniendo que gastar miles de euros por algo que no debería valerlo. Opción libre y viable, por lo que comentas, de momento no hay algo potente, ¿no? No hay nada, bueno, ni potente ni no potente. Entonces ahí tiene un campo los desarrolladores, que se pongan las pilas. El tema es que lleva, o sea, es un trabajo que posiblemente lleve un tiempo considerable y las empresas de automatización están haciendo esfuerzos para cerrar cuanto más mejor para ellos ese mundillo. ¿Qué te parece la opción de este año? No había estado nunca aquí. La verdad es que es un buen punto para conocer gente con intereses similares. Realmente hemos venido aquí animados por por Bricolabs, por gente de Bricolabs, que los conoció Anxo en un congreso. Y somos quizás los bichos raros porque todo el mundo está con puestos de robótica, está con puestos de Arduinos. Nosotros venimos con radio. Pero bueno, todo se puede aprovechar. Sí, la verdad es que está aquí, hay bastante gente del tema de, sobre todo del tema de radioficción, que les chocó que estuviésemos ahí con el tema de radio, incluso gente que, bueno, de cargos para el Estado, que todo Dios piensa que está muerta la radio, que está muerta la radio, que está muerta la radio, y la radio no está muerta, la radio hay ciertas aplicaciones que la gente piensa que no es radio y sí son radio. Estoy pensando yo en el tema de los robots que estabas comentando. ¿Existen protocolos para los enjambres de robots que se comuniquen a través de radio o tiene todo por wifi? Hay protocolos, pero no son interconectables y son propietarios normalmente. Digamos, los protocolos libres pues no están todavía muy fuertes. Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Generación New. Publicación digital sobre cultura libre. Especial OSDEM 2018. Entrevista a la gente de FSFE. Charlamos con Andrés y Pablo, miembros de la FSFE, Free Software Foundation Europe, organización sin ánimo de lucro dedicada a promover el software libre en Europa. Nos cuentan también la intención de montar un grupo local de la FSFE y un equipo de traducción al gallego de ella. Nos encontramos en la OSDEM, la edición de 2018, con Andrés Liv y Pablo González. Bueno, cuéntame un poquito qué es lo que estáis poniendo en la OSDEM. Bueno, pues estamos poniendo un stand de la Free Software Foundation Europe, que es una organización sin ánimo de lucro dedicada a promover el software libre a nivel europeo, tanto apoyando proyectos de software libre como también haciendo una labor de lobby en los parlamentos europeos y nacionales de cada país europeo. Cuéntame un poquito qué es la FSFE. Claro, es la europea. Es una fundación que tiene su base en Berlín. Lo que trata es de promocionar el software libre y sobre todo a nivel europeo y el open source también. He oído por ahí que andamos para montar un grupo del noroeste español de la FSFE, ¿no? Sí, queremos montar un grupo local. En la Free Software Foundation se organizan en grupos locales, que son áreas geográficas. Siempre son grupos de voluntarios. Todo el trabajo de la FSFE es voluntario. Y es interesante tener un grupo local porque te da acceso a promocionar las campañas y a hacer campañas propias que sean locales, que pues administraciones locales, a partidos políticos locales, promover localmente en eventos que haya en la zona pues todos los principios y objetivos de la FSFE. Okay. también queremos hacer un equipo de traducción al gallego, porque toda la información, que es mucha y muy interesante, de la FSFE está en más de 30 idiomas, pero no en gallego. Y no es una cuestión de los idiomas, digamos, relevantes, sino que entre ellos está, por ejemplo, el catalán. Y tenerlos en el idioma, digamos, más cercano a la zona en la que resides, te da muchas ventajas, porque puedes llegar fácilmente a esa población en su idioma, y porque además, a la hora de ir a instituciones y organismos públicos, siempre va a ser más fácil poder trabajar con el idioma de la zona que no pues, en un idioma con el que operan, castellano, o no digamos nada en inglés. Pero entre los idiomas, la Free Software Foundation Europe tiene un aprecio, sus bases son la multiculturalidad. Tiene un gran aprecio a los idiomas, no solo porque difundir en diversos idiomas el mensaje es muy interesante, sino también porque es un valor en la FSFE las diversas culturas. Entonces, por ejemplo, entre todos los idiomas que hay, también traducen, hay un esfuerzo de traducción a un idioma, como por ejemplo el Esperanto, que tú dirías, bueno, pues también. Además del español y catalán, ¿está en euskera y en valenciano? En euskera hay algo, pero no hay un equipo de traducción organizado, con lo cual es muy poca cosa. En valenciano no, todavía no hay nada. Y la mayor parte de idiomas son idiomas, sobre todo, del norte de Europa, aunque también tiene portugués. Y bueno, y algún idioma africano también, hay. ¿Qué pasos tenemos que seguir si queremos montar un grupo local de la FSFE? Tienes la web de la FSFE, fsfe.org, y ahí pues hay un correo que es contact@fsfe, y ahí puedes decir que, oye, quiero hacer un grupo local, y ahí te responderán. ¿Cuánto tiempo llevas siendo miembro tú de la FSFE? Que yo soy donante primero y después voluntario. Pues llevaré unos 3 años así siendo donante y después me hice voluntario a través de la oferta, digamos, que me hicieron para empezar a promocionar un poquito a nivel local en Madrid. ¿En qué actividades has participado estos 3 años? Pues lo que hacemos son reuniones, pues de momento estamos en fase inicial, pues un poco explicar lo que es la FSFE y qué objetivos tiene. Y después, pues en eventos, en Madrid pues hay un evento una vez al año en el cual ponemos un stand y promocionamos la FSFE. ¿Qué os parece la edición de la OSDEM de este año? Como siempre, a mí la OSDEM me sorprende cada año un poco más. Yo creo que es una de las mejores ferias de open source que te puedes encontrar hoy en día, aquí en España y desde luego en Galicia. Ha ido cambiando desde que comenzó, la orientación que tenía la ha ido cambiando también por dónde se realiza. Estabas comentando sobre los cambios que has visto en la evolución en la OSDEM estos años. Sí, porque la OSDEM en principio como intentaba ser un evento denominado Barcamp, que consiste, y así fue el primer año, que consiste en que todos los participantes van allí y exponen su proyecto de cara al público en una breve charla. Digamos que la idea era una reacción rápida de gente proponiendo y que la gente que iba a la OSDEM constante pudiese también aprovechar para exponer su proyecto. Eso ha ido cambiando hacia una feria de exposición, que es lo que es ahora, pero muy abierta, donde ha cabida a todo tipo de gente, todo tipo de proyectos. De hecho, el año pasado me llamó mucho la atención, me alegró mucho, que había muchísimos stands de gente presentando, que eran niños los que presentaban sus proyectos. Y este año hay muchos colegios presentando proyectos que realizan ellos. Poco a poco parece que se va extendiendo el espíritu de software y hardware libre por los colegios e institutos españoles, ¿verdad? Totalmente. Eso es algo a celebrar. Y también el profesorado le veo interesado también en desarrollarlos, no solamente los alumnos. Creo que hay un futuro prometedor. Y yo creo que estaréis de acuerdo conmigo de que si no los convences de pequeñitos, una vez que ya son mayores, es difícil hacerlos cambiar ese chip del de compartir y el de ver que es positivo. Efectivamente, si se acostumbran a compartir y tener o empezar a la cultura esa de que esto no solo es mío, sino que es de todos, pues mejor que mejor desde pequeños, claro. La gente que está interesada en participar y colaborar con este grupo que estáis intentando formar en el noroeste español, ¿cómo puede colaborar y aportar ayuda? En el equipo de traducción, obviamente, traduciendo. Primero, quería resaltar que en cualquier cosa que colaboren con la FSFE, cualquier grupo, equipo o lo que sea, siempre es un trabajo voluntario, donde te vas a dedicar el tiempo que tú quieras dedicar. Nadie te va a obligar a trabajar o va a exigir un trabajo determinado. En la traducción, pues, obviamente, traduciendo, hay muchas cosas por traducir y es una labor muy enriquecedora porque no solamente ayudas y colaboras, sino que aprendes bastante sobre tu idioma, sobre un montón de temas, porque al traducirlos los comprendes y los entiendes. Y en el grupo local Pues de muy diversas maneras. Primero, ayudándonos con la promoción del software libre, por ejemplo, con un stand como el que tenemos hoy aquí, o llevando a cabo campañas, que hay muchas que se pueden hacer que basan en colaboración individual, organizada pero individual, de personas, por ejemplo, enviando cartas a políticos, haciendo peticiones a administraciones, de muy diversas maneras. Y también diseñando nuevas campañas que pueden hacer aquí perfectamente, locales, adecuadas a nuestro contexto, pero que luego se pueden exportar a toda Europa, porque la FSF, si ve que son campañas interesantes, las va a adoptar. Vamos a hacer transversales a toda Europa. Cuéntame un poquito sobre las últimas campañas que ha organizado la FSF este año. Bueno, ahora mismo más fuerte, digamos, es la de Public Money, Public Code, que es dinero público, código público. Y es para que las administraciones desarrollen software libre. Es decir, que tengan como principal o al 100%, que es lo que queremos, las aplicaciones que sean pagadas por nuestros impuestos sean de todos y no de unas empresas, por varias razones. Tenemos el Public Code EU en esa web, se explica en un vídeo por qué las administraciones, tanto a nivel local como hasta a nivel europeo, deberían desarrollar software libre. Son razones que tienen que ver con el, por ejemplo, con que puede haber puertas traseras en las aplicaciones que impiden que las aplicaciones que posee una administración realmente hagan lo que dice la administración, por ejemplo, en privacidad de datos. Y además en la cuestión de las licencias restrictivas del software privativo, que impiden que se pueda desarrollar el software de forma transparente. Bueno, también me gustaría comentar, el papel de la FSF va un poco más allá de la simple defensa de software libre que puede hacer un grupo de usuarios Linux o un proyecto de software libre concreto, sino que, por un lado, da una cobertura legal a todos los proyectos de software libre, intentando asegurar el cumplimiento de las licencias. También tiene una red de expertos que asesoran a instituciones, a gobiernos, a particulares, a proyectos de software libre, expertos en diferentes áreas, expertos legales también. Es decir, que es un abanico mucho más amplio y creo que puede ser muy útil para proyectos que ahora mismo están haciendo, podrían beneficiarse de esa labor, que es desconocida, pero muy importante. Creo que eres seguidor de No Legal Tech Radio. ¿Quieres decirle algo? Sí, quería decirles que intenten colaborar más con las instituciones que hay de software libre y trasladar el derecho. O sea, yo sé que en España hay muchos abogados que están trabajando en estos temas de derechos digitales, pero intentar no focalizar tanto en cosas aquí de España, sino contarnos cómo está la legislación en toda Europa, tanto la europea como de diferentes países, para tener una visión, digamos, más diversificada de lo que hay. Enviaré tu mensaje. Te he visto por ahí que tienes un portátil con Triskel. Me gustaría preguntarte cómo es la experiencia de usar Triskel. ¿Hace cuánto tiempo que tienes ese ordenador? Bueno, este ordenador es un ordenador muy básico, de 32 bits, y le tengo la versión ligera de Triskel. Hay varias versiones. Tiene escritorio LXD y es el Triskel Mini. Y lo tengo pues ya desde hace por lo menos 6 años o 7. Bueno, en la época de los netbooks, que ya hace tiempo. Y mira, lo tengo reaprovechado. Recordamos que Triskel está aceptado plenamente por la Free Software Foundation. Sí, es una de las distribuciones 100% libres, tanto el kernel como las aplicaciones. Y yo pues soy usuario de Triskel desde hace ya tiempo. Me encanta. ¿Has tenido algún problemilla con alguna cosilla o no? Sí, pero para mi uso me vale, sí. Es decir, le he tenido que quitar la tarjeta Wi-Fi por otra que lleva drivers libres, pero lo he desmontado, he montado la otra tarjeta y funcionando. La verdad es que para el uso que le doy, perfecto. Recordamos que Triskel fue desarrollada en un principio aquí en Galicia, en Vigo. Triskel se utiliza en la FSF, dentro de sus servidores, es decir, que lo utilizan en su propia infraestructura. Pues muchas gracias, chicos, por haberme dado vuestro tiempo libremente y espero que os guste el resultado final. Gracias a ti, encantados de colaborar. Muchas gracias y adelante en la difusión del software libre. Especial OSDEM 2018. Tertulia con organizadores de la OSDEM. Continuamos con los chicos que son parte de la organización de la OSDEM y miembros también activos de Bricolabs. Analizaremos la evolución que ha tenido estos años la OSDEM, una de las ferias de hardware abierto españolas de referencia. Según la organización de la feria, la OSDEM, Open Source Hardware Demonstration, es una feria de tecnología donde se exponen inventos con un nexo común. Todos ellos son proyectos libres, es decir, que sus especificaciones, esquemas y código han sido publicados de forma que cualquiera puede estudiarlos, entender su funcionamiento, replicarlos e incluso mejorarlos. Nos contarán el esfuerzo que cuesta sacar adelante un evento de esta envergadura y nos darán consejos para grupos que están pensando en montar algo parecido. Nos encontramos aquí en la Domus, sede oficial de Bricolabs, con José Pérez, Óscar Blanco, Alex Talacedo y Sergio Alvariño. Pues primero de definir qué es Bricolabs. Pues Bricolabs formalmente es una asociación sin ánimo de lucro, pero en el fondo es un grupo de personas con intereses comunes alrededor del software y hardware libre que se reúnen semanalmente en torno a esos intereses comunes para trabajar en lo que nos gusta, en desarrollar proyectos alrededor de esa tecnología de software y hardware libre y hacerlo de manera compartida. Vamos a repasar un poquito la historia de Bricolabs. Creo que nace en el 2011, porque tengo entendido. Bueno, 2012, más bien, 2012. Bricolabs nació de otro grupo. Había un grupo que se llamaba Ociorum, una asociación aquí en Coruña, y en esa asociación pues buscaban ofrecer alternativas de ocio para los jóvenes. Y dentro de esa asociación ahí estaba Kiko, que era uno de los que llevaba la asociación, y decidió hacer un grupo de software libre, un grupo de desarrollo de software libre que se llamó GFITS. Y nada, yo andaba por allí, y oí del grupo, me acerqué por allí. Pero bueno, después de empezar unos días con el software, yo era más de hardware y empecé a llevar Arduinos y cosas de estas. Y a la gente le empezó a gustar. Empecé a llevar servos y a mover luces con todo esto. Y Kiko dijo, bueno, esto casi se merece un grupo aparte. Un grupo más de cacharreo y demás. Y le podemos llamar, yo qué sé, Bricolabs. Y ahí surgió. O sea, que nacéis con el boom de los makers, podemos decir. Yo creo que la verdad es que no. De aquella, es que yo creo que ni se hablaba de maker como tal. Simplemente, bueno, en España, sí. En Estados Unidos, yo creo que estaba ahí naciendo el término, ¿no? O sea, un poquito antes nacería. Yo de aquella, no, el concepto de maker no lo tenía claro. Simplemente, a mí me gustaba el tema de la electrónica y tal. Y me gustaban los Arduino, los servos, las luces, los LEDs, los robots. Y simplemente hacía eso. No había un término. Y rápidamente os liasteis la manta en la cabeza y dijisteis, pues vamos a crear una OSDE. ¿Qué es la OSDE? Eso quizás lo podía contar un poquito Óscar, porque Óscar estuvo desde la primera o la segunda OSDEM. Sí, yo conocí precisamente a Bricolabs en esa primera OSDEM. Ya conocía al grupo de vista de ir a alguna charla que dieron en la Facultad de Informática, en la que estudiaba por aquella época. Y cuando anunciaron que iban a hacer la primera OSDEM, después de ir a un evento llamado la OSCON en Madrid, pues decidí directamente apuntarme y echar un cable en lo que pudiese en esa primera andadura hacia lo que es hoy la OSDEM. ¿Estamos hablando del año? En el año 2012, en noviembre de 2012. Uh-huh. No sé si os ha pasado, Sergio, unas estadísticas que he estado sacando esta mañana de la wiki, de la web de Bricolabs y de la OSDEM, para ver un poquito la evolución de la OSDEM en números. Entonces supongo que serán fuentes fiables. Todo lo fiables que pueden ser. La idea de esta tertulia era de hablar de, aparte de cómo nace un evento de este tipo, hoy en día sois un evento de referencia, un evento grande. Entonces me gustaría, en modo tertulia, comentarais cómo veis la OSDEM, cómo habéis evolucionado, que habéis crecido mogollón. Primeras OSDEM, las estadísticas no eran una prioridad para nosotros. Ya, las estadísticas están para lo que están, para analizar cómo ha ido evolucionando esto. No es simplemente para presumir de números. Hemos batido récords año tras año, ni mucho menos. Simplemente para ver la evolución de ellas. Si me refiero a que ni las contábamos, ¿vale? En la edición anterior, en 2017, llegaste a 46 proyectos. A ver, normalmente, desde que comenzó la OSDEM, un reto que nos pusimos cada año era más o menos duplicar lo que era la feria. Que era, la verdad es que al principio yo creo que era mucho más sencillo porque empezamos con muy poquitas personas, del orden de, no sé, ciento y pico. Sí, tenemos por aquí 170 personas en 2012. Yo estaba por allí. Estabas por allí. Sí, yo alguna foto he visto. Ahora nos hace mucha gracia ver las fotos porque, claro, ya hace mucho tiempo y ves muchas caras que te encuentras ahí que aquella, pues a lo mejor no conocían al grupo o que fueron posteriormente miembros de Bricolabs, ¿no? Desde el comienzo intentamos eso, ponernos como meta duplicar duplicar proyectos, duplicar asistentes, duplicar por ponernos una meta. Y en asistentes al principio lo fuimos consiguiendo. La verdad es que bueno, tenemos aquí 170, 300, 1000, 1600, 2000, casi 3000. O sea, la verdad es que el crecimiento fue grande. Pero bueno, es un crecimiento que sobre todo yo creo que más por que nuestro esfuerzo a la hora de organizar viene dado por la comunidad que se ha ido generando alrededor del evento. Me gustaría que comentarais cómo fue organizar un evento, digamos, modesto, como fue en el principio, y cómo es hoy en día, porque el monstruo se os ha escapado de las manos. Es algo súper curioso. A los que estuvimos por las primeras ediciones, ahora lo contamos y la gente se ríe, sobre todo porque ahora metemos muchísimo más tiempo de lo que hacíamos antes. De hecho, la primera OSDEM la organizamos, por así decirlo, en un par de tardes. Ahora un par de tardes no servirían, pero ni para hacer un folleto. En la primera, que de hecho surgió el tema de hacer la OSDEM, de que nosotros fuimos a una feria a Madrid, la OSCOM, y nos encantó. Era una feria de hardware abierto, de aquella creo que era la única que había en España, y fuimos, bueno, una delegación de Bricolabs, que éramos, no sé, 4 o 5, y volvimos súper enfadados porque nos quedaba muy lejos. Estaba en Madrid y dijimos, bueno, pues vamos a hacer algo aquí en Coruña. Y a las 2 o 3 semanas fue cuando hicimos la primera OSDEM. Benditos enfados. Sí, casi un pique, no sé. ¿Tenéis idea de hoy en día cuántas horas necesitáis para organizar un evento de este tipo? ¿Lo habéis calculado? Óscar, te paso aquí el micro. El hombre de las estadísticas. Este año yo creo que tenemos la mejor estimación de todas las ferias. Hicimos ahí un sistema de conteo de horas por persona, también para ver sobre todo dónde se nos escapa el tiempo, en qué dedicamos más horas, si realmente eso al final, esas horas que utilizamos sirven para mucho o para poco. Sí. Bueno, y para ir haciendo tiempo y que el matemático encuentre los números, contadme un poquito cómo se empieza a organizar y a programar hoy en día un evento de esta magnitud, de este tamaño. Es una buena pregunta. La OSDEM se celebra en noviembre, creo que ha sido siempre en noviembre. ¿En qué mes empezáis a organizarla? Hemos entrado ya en una dinámica que pasamos la resaca. Y por los tiempos de nuestra asociación, hasta enero nos damos un margen, porque coincide con la asamblea anual, y alguien, después de que pasan los carnavales, dice, anda, que tenemos que preparar la OSDEM. Y es cuando todo el mundo se pone las pilas otra vez. Cada año empezamos más temprano. Hemos tenido alguna OSDEM que sí, que nos despistamos un poquito, pero ahora ya lo tenemos mucho más sistematizado. O sea, que estamos hablando de alrededor de 6 meses, como mínimo, para organizarla. Sí, son a lo mejor sobre 6 meses, pero con diferente intensidad. Yo creo que también hay que contextualizar en qué es Bricolabs y cómo funcionamos. Somos un grupo de personas que cada una tiene su trabajo, está estudiando, lo que sea, y dedica a Bricolabs pues parte de su tiempo libre, y lo que le gusta básicamente es hacer proyectos, desarrollar proyectos. También nos gusta organizar la OSDEM, pero es un trabajo, digamos, de organización, que es un trabajo que ya, como tú dices, va creciendo, y es un trabajo cada vez que requiere más tiempo y más horas, que le tienes que quitar a tu trabajo, bueno, a tu trabajo no, a tu tiempo libre, y al tiempo libre que quieres dedicar también a los proyectos. Lo que ocurre es que yo creo que hay como una especie, no sé si vosotros lo veis así, como una especie de ciclos, ¿no? Termina la OSDEM, acabas, digamos, con las pilas supercargadas porque hay una repercusión importante, porque tienes un feedback por parte del público y de los expositores súper positivo siempre. Entonces ya el cansancio, digamos, a lo mejor te puede el decir, bueno, pues empezamos ya a hacer cosas y tal para el año que viene. Y ahí llega un momento en que, como dice Sergio, bueno, pues viene la final de año, la asamblea, no sé qué, y entra la cosa como una especie de periodo así como más de letargo, y llega un momento en el que nos damos cuenta de que, ostras, que hay que empezar ya, porque como tú dices, esto creció, el número de horas, como veremos, ya es un número de horas considerable, el número de personas que se tienen que implicar para que la OSDEM vaya para adelante cada vez es mayor y cada vez debe de ser mayor. Intentamos también ampliar el número de personas de la asociación que se impliquen en las tareas de organización, que a veces no es fácil porque la gente tiene poco tiempo y tal, y bueno, te ves, al final siempre te ves con el tiempo justo para hacer cosas y con la sensación de que te hubiera gustado hacer más cosas de las que haces. Yo creo que siempre hay más ideas que tiempo para hacer las cosas, ¿no? Hablando de cositas que os ocupáis vosotros directamente, por lo que tengo entendido, creo que externalizáis muy, muy pocas cosas. El vídeo y me parece que poquitas cosas más. Estoy haciendo memoria, pero creo que solo el vídeo. Solo el vídeo. Todo lo demás prácticamente lo hacemos nosotros. Sí, sin prácticamente. ¿Y me podéis numerar qué son esas cosas que hay que organizar? Seguro que Óscar se las sabe de memoria. Yo, de todas formas, quería decir, añadiendo lo de José, que estas tareas al final acaban siendo ingratas, lo que hacemos es innovar todos los años. Si no, sería un aburrimiento hacer hostias. Entonces, todos los años se intenta lo que decía Alex, de intentar mejorarla y probar ideas nuevas. Porque si no, la organización sería un trabajo en vez de... ¿Este año qué innovaciones ha habido? Como innovaciones, yo creo que hemos cambiado maneras de gestionar determinados... Una de las cosas que hacemos cuando termina la OSDEM es poner en común todos los fallos que hemos visto. También hacemos unas encuestas que mandamos a los makers que vienen para un poco recoger todo el feedback que podamos y el año siguiente implementar esos cambios. En principio, realmente la OSDEM tiene 4 o 5 cosas básicas que son las que hacemos todos los años, pero lo que intentamos todos los años es hacerlas mejor. Realmente hacer cosas nuevas, intentamos innovar a lo mejor en competiciones. Ahora ha llegado un punto que ya tenemos tantas competiciones que no nos caben en el día. Entonces, directamente las cosas que cambiamos es las maneras de hacer las cosas y gestionarlas, y sobre todo intentar que hacer esas cosas nos lleve menos tiempo posible y tengamos menos problemas con ellas. Le pasamos el micro al hombre de los números. Vamos a ver los números de este año. OSDEM 2018. Nada, simplemente yo creo que la OSDEM podríamos decir que se divide en varias categorías, que podría ser el tema de lo que es la difusión o gestión de redes sociales, página web, etcétera. Eso sería por una parte. Después está el tema de gestión de los makers que vienen a exponer, todo lo que es la comunicación con ellos y estar pendientes de que, o intentar que no les falte de nada. Temas de logística, compras, etcétera. Y después está otro grande de la OSDEM, que es el tema de los talleres. Bueno, este año tuvimos más talleres que nunca y eso se refleja en la cantidad de horas que hemos tenido que dedicar tanto a la organización como a la preparación de esos talleres. Aunque la mayor parte de ellos no los hemos dado nosotros como miembros de Bricolabs, algunos sí, pero muchos otros los han dado gente de fuera, pero aún así hay que organizar las inscripciones, hablar con la gente que va a venir y todo esto, que al final lleva su tiempo. 12 talleres, sí, creo que es el número. De estos temas, de estos bloques, ¿cómo has dividido los trabajos? ¿Tienes número de horas dedicadas a ellos? Pues sí, por ejemplo, del tema de talleres, podríamos estar hablando aproximadamente, porque nunca se pueden contabilizar todas, pero así, hecho una aproximación muy a grandes rasgos, podríamos estar hablando de unas 300 horas dedicadas solo a la gestión de los talleres, no a darlos en sí, sino porque esto ni darlos ni prepararlos, porque esto, como ya digo, muchos de ellos lo ha hecho gente de fuera de Bricolabs. Después, el tema de las competiciones está bastante a la par, con unas 200 y pico horas, quizás. Bueno, tenemos el tema de lo que son gestión de redes sociales y comunicación en general, que podríamos estar hablando de unas 100 horas a mayores. Uh-huh. Y sumando, quizás podemos estar hablando de unas 1.500 horas entre toda la gente que ha dedicado a la OSDEM. ¿Cuánta gente ha ayudado este año? Pues hay mucha variabilidad en ese aspecto. Hay gente que está muy implicada, otra gente que ayuda más a última hora, más en el día de la propia OSDEM. Lo que es en la propia OSDEM, hemos tenido mucha gente, yo creo que más de 20 personas ayudando a la organización. Pero desde antes, pues a lo mejor somos unas 5 personas realmente implicadas en lo que es el grueso de la organización. 1.500 horas. 1.500 horas entre 5, pues son muchas horas, sí. Sí, siempre hay colaboraciones, también en el tema de talleres hay mucha gente que echa un cable también para prepararlos y demás, pero bueno, el grueso es esa cantidad. Mi pregunta siguiente es, ¿y no acabáis quemados? Después de tanto esfuerzo, tantas horas, tanta implicación... Ahí va un poco. Y aparte que presupongo que esas 5 personas llevan varios años. Pues en cuanto a los quemados que puedan estar la gente después de dedicar esas 1.500 horas, yo creo que hay momentos. Yo supongo que hay momentos en los que en el núcleo de la organización de esas 5 personas, en los momentos que están previos, tiene que haber momentos, bueno, me consta que hay momentos como de apuro y de tensión, ¿no? Y de que parece que el tiempo no llega y que parece que no hay gente suficiente para llegar a todas las cosas que quieres hacer. Al final, una asociación, yo creo que funcionan todas un poco de la misma manera. Siempre funcionan en torno a un núcleo de personas, digamos, que son más conscientes, que también pues tienen más tiempo, etcétera, etcétera, que se dan una serie de circunstancias, pero sobre todo yo creo que es la voluntad y la conciencia, digamos, de grupo, ¿no? Y sobre las que recaen siempre pues, una mayor responsabilidad, sea para la orden, sea en la propia organización de la asociación, ¿no? Y en el caso de la orden, pues yo creo que hay momentos, digamos, de pico. Yo creo que en el momento contrario, yo creo que es cuando estás en las últimas horas de la feria y estás, digamos, recibiendo pues un poco el retorno de todo ese trabajo, de todo ese esfuerzo, y cuando termina, yo estoy seguro que como que tendrías el impulso, tienes el impulso como de volver a la visión clara de repetir, ¿no? Es decir, bueno, esto hay que repetirlo. Mientras que supongo que en algunos momentos pues tienes la sensación de dónde me he metido, a ver, no sé si esto va a salir, si va a salir bien, y sobre todo la presión y la responsabilidad de las ediciones anteriores que sabes que han salido bien y que han funcionado. Pero yo creo que al final, después de esos meses que hablábamos antes, de ese ciclo donde un periodo de descanso hasta eso, el mes de febrero, marzo, el núcleo de gente al que se pueden ir sumando nuevas personas más con más o menos lentitud, pues vuelve a tomar otra vez energía, vuelve el motor a funcionar y vuelve otra vez esta espiral, ¿no? Yo creo que un poco, yo resumiría así un poco el proceso. Yo creo que muchas veces durante la organización llegan momentos que dices, no, este es el último año. Y yo creo que a casi todos los que hemos repetido varios años nos pasa lo mismo. De todos los años llega un momento que dices, no, es que este es mi último año. Incluso hay veces que pasa y que la gente se toma años sabáticos como si esto fuera un trabajo o lo que sea. Pero bueno, estamos porque queremos. Pero bueno, que se toman un año de descanso de la organización. También es cierto que lo que decía José, cuando ocurre la feria y de repente empiezas a ver todas las cosas buenas de la feria. Te viene la gente, he venido desde no sé dónde y ha sido estupendo, voy a volver, no la conocía, es el primer año. O ves a los chavales disfrutando por las mesas y esa chispa que le ves en los ojos que dices, buf, este chaval hoy se le ha despertado algo ahí y a lo mejor pues cambia algo en su manera de ver la tecnología o su futuro o cosas así, ¿no? Entonces esas cosas son las que realmente, como decía José, te vuelven a dar ese empujón para decir, bueno, esto tiene que seguir. No sé cómo, pero tiene que seguir. Decías antes que si acababas quemado varias veces en cada hosting. Yo creo que ahora, como la comunidad de bricolaje es bastante fuerte. Antes siempre hablábamos de la asociación, pero es también una comunidad bastante cohesionada. Entonces lo importante es que no nos quememos todos al mismo tiempo, pero que por quemes vamos a pasar todos y no por uno, seguramente por dos o tres en cada orden. Y lo que dicen de la recompensa, no solo el día del evento. Yo creo que la recompensa ya para bricolas es dura todo el año, porque hay una otra comunidad más amplia que ha nacido alrededor de la orden y que yo la veo cada día más sana y más fuerte. Y eso para mí es mucha más recompensa que la orden, porque normalmente llego completamente agotado el día de la orden y no me entero de nada. Pero lo que vemos a lo largo de todo el año sí, a mí personalmente me compensa mucho. Que básicamente esa es la compensación para los que organizan la orden, porque hay que decir también que los que organizan la orden, los que organizamos la orden, no la disfrutamos en absoluto. Es un día en el que prácticamente no tienes tiempo a nada. Puedes disfrutar a lo mejor al terminar, el compartir un poco con la gente que viene y tal, pero básicamente es un día así bastante frenético, hoy el día anterior y el propio día en el que, y bueno, los días anteriores, en los que prácticamente no tienes tiempo más que de realizar aquellas tareas que sabes que tienes que hacer, de solventar los problemas que van surgiendo sobre la marcha, etcétera. No sé si sabéis que estos días también he entrevistado a un par de chicas de Bricolabs y tiene un mensajito para vosotros. Dice que tenéis que aprender a delegar también ciertas cuestiones para que esa organización fluya un poquito mejor. ¿Qué consejos daríais a gente de grupos parecidos al vuestro que quiera organizar algo parecido? A lo mejor no tan grande, pero ¿qué consejos le daríais para empezar? ¿Qué haríais y qué no haríais si volvierais a empezar, volvéis al año 2012? El primer consejo para que no se desanimen es que no siempre hay el sesgo del ganador. La suerte influye muchísimo en cualquier cosa que hagas, no en hacer ordens, en cualquier cosa que se haga, la suerte influye mucho. Nosotros tuvimos la suerte de tener la gente que hizo las primeras OSDEN aquí en Coruña, que lo hicieron por el libro, y del apoyo que nos dieron otras comunidades, que impulsaron la OSDEN muchísimo. Yo, sin el impulso que nos dieron desde Clone Wars, o el padrinazgo que nos dio Obi-Juan, o Cole, o museos, no hubiera sido lo mismo. Entonces, no te puedes desesperar porque no salga la primera. Y es mejor empezar de poquito e ir a más. Sí, yo creo que lo más importante es, digamos, sentir pasión por hacer algo así. Si hay unas palabras que dijo Elon Musk en algún momento en una entrevista por ahí, que decía, si necesitas palabras motivadoras, no lo hagas. Y yo creo que representa muy bien esto, porque todos los que estamos en la organización dedicamos esa cantidad de horas porque nos gusta lo que hacemos y porque lo hacemos motivados realmente. Si no, sería completamente imposible. Otro buen consejo que podría dar, quizás, sería empezar desde muy pequeño. O sea, hacer una OSDEN, de repente, no he hecho nunca un evento y voy a intentar hacer una OSDEN tal y como la hacemos hoy, yo lo veo muy, muy, muy complicado. Salvo que tengas una experiencia en organizar eventos o alguien que te pueda apoyar. O sea, es algo muy, muy complicado porque hay muchísimas tareas y cobra una dimensión muy, muy grande. En el que, por ejemplo, una, dos personas no son capaces de hacerlo. Entonces, es mucho más sencillo empezar con un evento como empezamos nosotros la OSDEM, de, bueno, voy a reservar un espacio y voy a mover pues por las redes sociales, por donde pueda de mi ciudad, que va a haber un evento de lo que sea. Y lo voy a hacer pues con un mes de antelación y lo que voy a hacer es que la gente pues pueda venir a exponer sus cosas sin directamente ningún tipo de limitación. Simplemente vente con tus cosas, que tenemos unas mesas y enseñamos lo que hacemos y demás. Hablar con la gente que conozcas en tu entorno y montar el evento. Y a partir de ahí, ir creciendo. Porque si intentas hacer algo muy gordo de la primera vez, seguramente tengas un montón de problemas, muchos agobios, estrés, etcétera, etcétera. Yo creo que parte del éxito de la OSDEN, y no solo de la OSDEN, sino de Bricolabs, es que el crecimiento ha sido muy, muy escalonado y muy basado en sus propios escalones duros, ¿no? O sea, no sé muy bien cómo decirlo, pero cuando empezó Bricolabs, empezamos 4 personas y las siguientes no vinieron 15 personas a Bricolabs. Vinieron otra persona y de esa otra persona luego vinieron 2 y luego 3 y así fue creciendo. Ahora el ritmo es mucho más grande y la OSDEN yo creo que es igual. O sea, ahora mismo tenemos una capacidad de crecimiento en personas, en makers y demás. Podemos dar abasto con eso porque ya tiene una dimensión. Si empezáramos y vinieran 40 makers, es que iba a ser imposible hacerlo. Quizá otra, yo creo que otro de los secretos de la OSDEN y que funcione como funciona, es que se organiza un evento en el que, digamos, a la medida del que a ti te gustaría participar. Si no hay un equipo profesional que se dedique a organizar un evento para terceros, sino que de alguna manera son makers o participantes que podrían estar en cualquier otra feria exponiendo sus proyectos, los que crean un evento para que otros expongan sus proyectos. Y yo creo que ese enfoque y ese punto es muy importante, porque siempre estás, digamos, empatizando con el que viene, estás montando algo a la medida que a ti te gustaría, que a ti te gustaría, digamos, recibir como expositor, ¿no? Y esa relación que se establece con la gente que participa, creo que es muy importante. Yo creo que se percibe, además, por parte de los que vienen aquí a exponer. Antes, fuera de micro, comentábamos eso, qué modelo de feria os gustaría tener. Hablábamos de que, bueno, uno que viene a mostrar lo que hace puede tener diferentes motivaciones. Simplemente darse a conocer al mayor número de gente o hacer contactos, tanto a nivel personal como a nivel laboral. ¿Vosotros cómo la veis? ¿Qué tipo de gente preferís que venga aquí a enseñar lo que hace? Realmente es algo curioso porque nosotros no tenemos un tipo de persona que queremos que venga. Lo que tenemos muy, muy claro y hemos tenido desde el principio es de qué va la feria y por qué es la feria. En nuestro caso, la nuestra es una feria de hardware abierto, de hardware libre. Y es lo que buscamos. Tenemos tanto perfiles de empresas que vienen a presentar proyectos comerciales que venden, pero que es hardware libre, como makers que vienen de su casa de hacer su proyecto y que solo conocen él y conocen la OSDEN y vienen a presentarlo para enseñar simplemente su proyecto, o personas que vienen con su proyecto educativo. Hay un montón de fines, pero el común es el hardware libre y es lo que hemos intentado mantener durante todas las ediciones de la OSDE. Intentar que todos los proyectos sean de hardware libre. Entonces es el nexo común. Y además yo creo que es muy importante porque es lo que nos hace diferente. Nació de el egoísmo o la pereza de no querer viajar a Madrid, pero ahora la gente se tiene que pegar la paliza de venir a Coruña. Lo único que nos hace diferentes hoy por hoy es que estamos centrados en software y hardware libre. Aparte de eso, yo creo que cada uno tiene su visión de la orden. A mí lo que me gusta de la orden es lo que dije antes, que los makers se divierten cuando vienen a la orden. Yo, y nosotros también. Si no fuera divertido, no haríamos una organización voluntaria. Es que yo creo que ese equilibrio también es importante y yo creo que también es algo como definitorio de esta feria, ¿no? Es decir, que hay un equilibrio entre uno de los objetivos de la OSDEN y que es un objetivo que está en los estatutos de Bricolabs, que es la difusión del software y hardware libre y el abrir estas tecnologías y enseñarlas a no solo un público, digamos, más profesional o más formado, sino público general, pero en la feria queremos mantener ese objetivo y equilibrarlo con el que la feria, que los makers que vengan a exponer sus proyectos estén cómodos, que no sea para ellos una paliza, que no, digamos, que puedan también tener interlocución con otros, que tengan tiempos para hablar entre los propios makers y compartir. Y eso a veces en eventos pues donde el público, digamos, es demasiado numeroso o son muchos días y son muy cansados, a veces eso yo creo que es complicado porque esa parte, digamos, de exposición te lleva demasiadas energías y yo creo que aquí sí que se produce ese equilibrio, ¿no? Entre el público, digamos, que viene y que descubre esto, lo que decía antes Alex, de un niño que ve por primera vez un objeto de estas características y se queda ahí alucinado, o un profe que descubre una herramienta interesante para trabajar en su escuela y que no tiene ningún bagaje tecnológico previo o muy poco, con otras personas que digamos que tienen la intención, los conocimientos y la voluntad de replicar ese proyecto, y ese proyecto está ahí, tiene una documentación en una wiki o en una web donde está toda la información necesaria como para poder ser replicado y sobre todo tiempo para compartir entre ellos. Yo creo que eso, que la gente que viene lo agradece. Además que en la feria, otra parte importante de la feria es la comunidad que se genera en la feria. La feria, como decía muy bien Sergio antes, nació y tuvo un gran apoyo de varias comunidades de makers y de varias personas muy importantes dentro de la comunidad maker. Y lo bueno es que esas personas empezaron a formar parte de lo que llamamos la familia de la OSDEM. Son personas que una vez que vinieron a la primera OSDEM, vienen a las siguientes y que cada vez vienen más. Y aparte, funciona como un punto de encuentro de gente que se conoce a través de la red. Por otra parte, también nosotros buscamos traer a la feria a personas que incluso queremos conocer. Conocemos sus proyectos, que a lo mejor, no sé, pues este hombre es de Madrid o esta mujer es de Cáceres y tienen un proyecto estupendo, pues lo traemos a la OSDEM, lo conocemos, nos conocemos entre nosotros, hablamos y queda ahí un vínculo, no solo entre la gente de Bricolabs y demás, sino entre toda la gente que viene a la feria. Es algo que es súper curioso porque normalmente ves que en la feria se forman grupos de personas que vienen de distintas partes de España y del resto de Europa y se juntan y empiezan a hablar y empiezan a quedar y se van a comer a no sé dónde y de repente ves que empiezan un proyecto, por ejemplo, a distancia entre ellos. Entonces esa comunidad que se genera ahí, la verdad es que es estupenda y hay otra de las cosas buenas de la OSDEN y que todos estamos esperando siempre a que llegue el evento es, por eso, por poder volver a ver a toda esa gente que viene todos los años. Me ha resultado curioso, viendo las estadísticas de estos últimos años, que habéis aumentado el número de talleres, habéis aumentado el número de proyectos que se presentan, ya no cogéis aquí. Sin embargo, el número de empresas que colaboran no ha aumentado. Vamos a ver, desde el año pasado puede que no aumentara. Creo que este año no tenemos a ningún patrocinador nuevo. Pero el año pasado sí que entraron varios patrocinadores nuevos. Entró PCB Way, TME, con el proyecto de la placa de Gustavo Reinaga, de Loswe. en los WeWatch. Este año, es que no quiero meter la pata, pero no entró nadie nuevo, puede que no. Tampoco es que haya reflexionado mucho al respecto, ¿no? Pero yo creo que también tiene que ver un poco con esta filosofía un poco que hablábamos al principio. Es decir, es que realmente el 90% de los recursos humanos y materiales de la OSDEN, digamos, los cubrimos con nuestro propio trabajo. Entonces, y también tenemos, como decíamos, yo creo que hay que recalcarlo, una organización, digamos, amateur. Es decir, nosotros dedicamos parte de nuestro tiempo libre. Entonces, tampoco muchas veces no tienes ni tiempo para buscar patrocinadores ni tienes una gente especializada en buscar ese tipo de ayuda que a lo mejor deberíamos explorarla, pero bueno. Antes de pasarle el micro a vuestros compañeros, yo quería hacer una pequeña matización. Daros cuenta que estáis hablando de 1.500 horas de trabajo, pues a lo mejor una parte de esas horas sí que sería importante buscar colaboraciones de empresas, tanto a nivel económico como de otras labores que os pueden facilitar la organización. Sí, pero esto está muy bien, pero detrás de eso hay también una la organización, bueno, esto nos puede contar seguramente más Sergio, que estuvo en la parte económica, pero tal y como funcionan sobre todo la colaboración sobre todo institucional, etcétera, muchas veces lo que necesitas es recursos para pedir recursos. Es decir, es complicado crecer, yo creo que crecer es complicado llegando a determinados niveles. Y a veces es preferible mantener, digamos, una dimensión que para nosotros es cómoda y es manejable y que crece en aquellos aspectos que a nosotros más nos interesan. Como tú dices, crecieron el número de proyectos, crecieron el número de talleres, crecieron el número de visitantes, y a lo mejor no creció pues en otros aspectos, pues porque requiere pues un tipo de estrategias o de implicaciones en la que nosotros pues a lo mejor ni nos sentimos suficientemente cómodos ni capacitados ni tuvimos a lo mejor demasiado interés en explorar. Aunque parece que la recriminación iba hacia vosotros, realmente mi recriminación va hacia esas empresas que en otros países estarían peleando por estar aquí colaborando, y en España parece que se tienen que mover un poco más. Bueno, pero yo voy a romper una lanza, por lo menos por algunos patrocinadores. Igual no lo comunicamos bien. Tenemos los patrocinadores, digamos, tradicionales, que eran Bricogic, Cetronic y creo que Gadis desde el minuto cero. Nunca nos han dejado colgados y nos han seguido apoyando y nos van a seguir apoyando en todas las ediciones. Después entró R, que la verdad hay que decir que desborda entusiasmo. R nos está diciendo prácticamente lo mismo que tú, continuamente. Que podemos contar con ellos para crecer en el sentido que más nos guste. Y el año pasado entraron TME, que sigue este año con un patrocinio TME, si no me equivoco, después de lo que no son patrocinadores, de lo que no son patrocinadores institucionales, creo que TME ahora mismo es el principal patrocinador de la OSDE en cuantía económica. Y PCBWay, que nos apoyó el año pasado y que yo creo que si este año nos apoyó fue simplemente porque no llegamos nunca a todo. Bueno, en la organización de la OSDEN siempre tenemos, yo creo que hay que tenerlos, tenemos siempre muchos más planes de los que somos capaces de ejecutar. Muchas cosas no podemos hacerlas porque no tenemos capacidad. Y después, sin los patrocinadores institucionales nunca hubiéramos llegado a donde estamos aquí. Si no fuera por el apoyo del concello que nos da esto durante todo el año. Yo creo que fue uno de los puntos clave para que Bricolás persista, que tengamos un sitio donde nos podemos reunir y que nos acoge además de maravilla. Y el apoyo de FECID y de Entega, que es fundamental en el plano económico, no solo para la OSDEN, ¿eh? FECID y Entega nos apoyan en la OSDEN y en muchas más actividades que hacemos a lo largo del año. No hubiéramos llegado aquí tampoco. Ahora, ¿hay debate de cómo tenemos que seguir a partir de aquí? Sí que lo hay. Y podemos crecer pues de muchas formas. Lo que no queremos de ninguna manera es perder el sabor OSDEN, que es lo que nos da el éxito ahora, yo creo que es eso. Sin definir muy bien lo que es el sabor OSDEN, pero no queremos perderlo. También es cierto que a la hora de buscar patrocinadores o tener patrocinadores, algo importante o por lo menos yo creo que es importante en la feria, es que no buscamos el patrocinador por el patrocinador. Buscamos patrocinador que supla una de nuestras carencias o que nos apoye con algo de nuestro mundo. O sea, no puede venir cualquiera a decir, bueno, pues soy Sillas Manolo y quiero patrocinar la OSDEN. ¿Y qué nos vas a hacer? como no nos des sillas, o sea, no sé si me explico. Por ejemplo, en el caso de Bricogeek o Cetronic son nuestras tiendas en las que compramos normalmente los componentes electrónicos. Tenemos a Gadis porque nos da de comer a los makers directamente, nos da los bocatas y la fruta que nos dan. TME, pues cuando hemos hecho un gran pedido para hacer las placas estas, el batch de Oswi, pues hemos cogido ahí los componentes. La Escuela de Imagen y Sonido, que es yo creo que el patrocinador que más nos descarga de trabajo, realmente está claro el patrocinio. Realmente se encargan de todo lo que es el streaming, de competiciones, de la grabación de vídeo, que otros años eso lo hacíamos nosotros con cámaras entre nosotros, hacíamos streaming por YouTube y nos quitaban muchísimo tiempo. Ese es, yo creo, a lo mejor el patrocinio más... ¿Qué más os facilita las cosas el día de...? Exacto, y qué más nos descarga, a lo mejor, de trabajo, ¿no? Pero el resto de patrocinadores son simplemente para eso, para conseguir recursos, para hacer cosas. Pero, de todas formas, sí que tarde o temprano cruzaremos ese puente. Seguramente más temprano que tarde abriremos el debate de qué tipo de ayudas nos podrían descargar de trabajo o de qué forma... vamos a seguir mejorando en la OSDIN. Posiblemente no nos interesa hacer el evento más largo en el tiempo y posiblemente no tenemos interés en seguir creciendo exponencialmente en público. Pero hay otras formas de crecer y las debatiremos y pensaremos en por dónde tirar. Por ejemplo, podemos alargar actividades a lo largo de todo el año o podemos hacer más talleres o podemos hacer más competiciones, no sé. Hay muchas ideas encima de la mesa. ¿Qué os gustaría que pasara en la OSDEM del año que viene y cómo la veis dentro de 10 años? Bueno, yo creo que la propia filosofía de la OSDEM y el hecho de que esté organizada de la forma en la que esté por gente a la que nos gusta esto, pues hace que también esto sea, por decirlo de alguna manera, un poco impredecible y dependerá un poco de la gente que se implique y lo que quiera hacer esa gente de cara a los años próximos. A mí me gustaría descargarnos de las tareas que son rutinarias y poder llegar a todo lo que ponemos encima de la mesa que nos gustaría decir que no llegamos. Por citar ejemplos que me gustaría haber desarrollado más y que vamos a desarrollar más con toda seguridad en Bricolabs, toda la investigación que inició Alex con el LoRa es un filón que queremos explorar mucho más. Todo lo que inició Paola con el taller, el hackathon de textiles, es algo que queremos seguir avanzando ahí. Yo creo que a lo mejor el poder acceder a makers o a expositores o a personas, digamos, que nos interesa traer, como decía Alex, que están a lo mejor muy lejos. Me acuerdo de Gustavo, por ejemplo, en México, que es una asignatura pendiente, ¿no? Es decir, poder traerte una persona desde la otra punta del planeta o otra gente que pueda estar pues en Estados Unidos o en el Reino Unido, en Alemania. Es decir, poder, digamos, tener recursos para que la feria crezca en, bueno, no sé si en calidad es la palabra, pero bueno, en que se abra a gente que claro, que por los desplazamientos es complicado que con nuestros recursos de momento podamos acceder a ellos. Yo creo que sería interesante. Yo particularmente, y por lo que toca con mi trabajo y mis intereses, pues también me interesaría mucho también la conexión de todo este mundo con el mundo educativo. Yo creo que por ahí, pero bueno, es algo que creo que, no, como decía Óscar, cada uno venimos de un lado, tenemos unos intereses y unas, aunque nos tenemos muchas cosas en común, tenemos también cada uno nuestros intereses, y yo creo que va a depender de la evolución, va a depender un poco de cómo vaya, de qué gente se vaya incorporando, ¿no?, a la organización, de cómo vaya creciendo también toda esta comunidad alrededor, qué intereses se detecten, qué nuevas plataformas aparezcan de repente por ahí, qué proyectos se generen alrededor, como ya hubo varios que alrededor de los makers que vienen aquí a la OSDEM. Yo creo que es complicado hacer una predicción así a medio y largo plazo. A mí me gustaría que el año que viene en la feria estuvieran detrás personas nuevas. Dentro del core de la organización de la OSDEM, de ese núcleo duro de esas 5 personas y demás, a mí me gustaría que hubiera otras personas y que yo pudiera no ser una de ellas. Pero no porque no quisiera, sino porque pudiera no serlo. Vale, entonces me parece que vais a tener que hacer un llamamiento. ¿Cuánta gente forma parte de Bricolabs a día de hoy? Que habrá unas 80, 90, bueno, sí, por ahí vamos subiendo y bajando, 80, 90 personas. Bueno, pues es un buen sitio por donde empezar a buscar a esa gente. Sí, no, sí, la gente está, pero el núcleo duro es duro, es complicado porque se necesita mucha implicación y sobre todo porque a estas alturas del tinglado este que se ha montado aquí, realmente tenemos una gran responsabilidad. Yo siempre lo estoy hablando con la gente con la que está en la organización y demás. No es vamos a hacer la OSDEN y salga como salga, no. Aquí viene gente desde lejos, se coge aviones, se cogen vacaciones del trabajo para venir, viene gente preparando sus proyectos desde mucho tiempo, gente preparando sus robots para competir en la OSDEN del año siguiente, y tienes una responsabilidad que cada vez es mayor y que hay que asumirla y hay que hacer que esa OSDEN no decaiga y que sea al menos igual o mejor que la anterior. Y eso es complejo. El listón está muy alto, hay que decirlo. La gente que está en Bricolabs, de momento, no es de quedarse de brazos cruzados, precisamente. La gente que viene aquí no es gente que se quede mirado para el techo. Lo que pasa es que cada uno tiene sus circunstancias. Hemos dicho que son 1.500 horas y hay que dedicarle mucho tiempo. Y hay que tenerlo. No todo el mundo lo tiene. Yo creo que tendremos que trabajar en simplificar la organización de la OSDEN y aprovechar toda la ayuda que nos dé, igual hasta sillas Manolo, para librarnos de las tareas que nos consumen tiempo y que no nos recompensan. Hay tareas que sí que nos gusta hacer y tareas que hay que hacerlas y se hacen y punto. También cabe la posibilidad de que busquemos colaboradores externos, no solo patrocinadores, quiero decir. Que claro, puede haber gente... Colaboradores tanto a nivel de dinero como que os ayuden a realizar ciertas actividades. Por eso decía que en las empresas puede que tengáis un recurso. En la práctica ya tenemos un montón de colaboradores, porque los talleres son, que no los hemos nombrado, pero son grandes patrocinadores de la OSDEN, todos los makers que nos dan talleres. Y en ese sentido, es muy posible que en el futuro tengamos más makers o asociaciones de makers que colaboren con nosotros. Para ir terminando, que no hemos dicho qué es necesario para formar parte de Bricolabs. O sea, yo, que el año que viene voy a ser miembro de Bricolabs, ¿qué necesito hacer? Bueno, pues lo primero es, yo qué sé, tener ganas de aprender con los demás y de hacer cosas con los demás y mandarnos un correo electrónico a la página, a través de la página de Bricolabs, manifestando que te quieres asociar y venir un día de puertas abiertas y descubrir quiénes somos, lo que hacemos. Y si después de haber descubierto quiénes somos y lo que hacemos te sigue interesando venir a Bricolabs, pues tienes las puertas abiertas siempre que tu intención, tu trabajo, tus intereses pues respondan a lo que somos, ¿no? Que es una comunidad que trabaja con herramientas libres, que busca compartir el conocimiento, en palabras, ¿no?, de Obi-Juan que citamos antes, aportar un poquito, un granito de arena, en mayor o menor medida, ese patrimonio tecnológico de la humanidad. Y hay gente que aporta más en ese sentido y otra, como puede ser en mi caso, que no tenía ningún tipo de bagaje tecnológico, de conocimientos técnicos, pero que puedes aportar en otros ámbitos y tener ganas de eso, de ser proactivo, de compartir con los demás y de aprender. ¿No hay cuota de socio? Sí, hay cuota de socio. No es... ¿Precio popular? Sí, yo creo que sí. ¿Cuánto es? Son 20 euros al trimestre. La cuota de Bricolabs no es muy onerosa. Pero que te da acceso, aparte de todo el conocimiento de Bricolabs, tenéis herramientas, tenéis materiales... No tenemos demasiadas herramientas. Y no quisiéramos que la gente pensara que pagando una cuota tienen acceso a un taller. Primero, no hay demasiadas herramientas, insisto, y además ese no es el espíritu de la asociación. De hecho, yo quería añadir a lo que dice José. No quiero desanimar a nadie a que se acerque a conocernos, ¿eh? No me interpretéis mal los que escuchéis esto. Pero igual que la OSDEN ha crecido mucho y ahora somos igual un poco más tiquismiquis con los proyectos que vienen a la OSDEN, tampoco queremos que a Bricolabs le salen ahora muchas más novias que antes, en parte. También gracias a la OSDEN. Y no todo el mundo encaja en lo que pensamos que tiene que ser la asociación. Es lo que decía Alex antes, ¿vale? No nos encajaría cualquier tipo de patrocinio. No queremos crecer de cualquier forma. y no queremos que Bricolabs tiene unos principios muy claros, que son el software, el hardware libre, compartir conocimiento, y no nos vamos a asociar con proyectos que no sigan esa filosofía. En cuanto a lo que comentaba Sergio sobre que esto no es un centro de alquiler de máquinas, es una cosa que insistimos también. Es decir, a nosotros nos interesa que la gente venga aquí a hacer, digamos, y que se integre en la vida en la vida asociativa, ¿no? Y que participe, que forme parte de la comunidad. Que forme parte de la comunidad, efectivamente. No nos apetece convertirnos en un espacio donde la gente pague una cuota por venir a utilizar unas máquinas. A ese respecto sí que debo decir que, aunque Bricolabs no tiene mucho material, es de agradecer esta colaboración, digamos, público-privada. Es decir, Bricolabs es una asociación sin ánimo de lucro, pero es una entidad, digamos, por decirlo así, del ámbito privado, y estamos en un museo público con el que tenemos además un convenio. Eso nos permite, digamos, tener que Bricolabs aporte, aparte de su colaboración y su conocimiento en una serie de acciones a museos, y que museos también aporte una serie de materiales y de infraestructuras. De esa simbiosis nos beneficiamos ambos. Se beneficia, digamos, el espacio que está a disposición de la propia comunidad, de la propia ciudad, a través de museos, con material que ha puesto Bricolabs a través de las cuotas de sus socios o de las ayudas institucionales. Y, por otra parte, nosotros podemos también hacer uso de alguno de los materiales que tienen a disposición museos. A mí me parece una fórmula también muy interesante. Pero bueno, recalcar que no es la intención, digamos, que esto se convierta en un lugar donde alguien viene, atornilla o desatornilla, imprime un objeto para llevárselo a su casa y se va. O sea, queremos seguir siendo otra cosa. Ni tampoco por... Es que esto me recuerda porque nosotros hacemos cada mes un día de puertas abiertas, como dijo José antes, y decimos un poco lo que somos y lo que no somos, ¿no? Y siempre recalcamos sobre todo lo que no somos, porque lo que somos lo está bastante claro. Somos personas, nos gustan hacer cosas, nos gustan hacer cosas juntas, y tenemos la filosofía esta de la tecnología abierta, ¿no? Tanto software como hardware, y queremos divulgarla, etcétera, etcétera. Pero una cosa que dejamos bastante clara es, nosotros siempre decimos, en Bricolabs aprendemos, tal y cual, pero hay veces que eso se entiende mal. Bricolabs no es una asociación que da cursos, no es una asociación que da talleres, ni una academia, ni demás. Aprendemos, ni actividades extraescolares. Aprendemos un montón y aprendemos unos de los otros, pero no hay la clase o el taller, etcétera, etcétera. Simplemente estamos por aquí haciendo nuestros proyectos, y si quiero aprender algo que sé que otra persona sabe, pues se lo pregunto. Oye, José, tú estuviste con los textiles, yo no sé cómo coser con la máquina esta, ¿me enseñas? Sí, hombre, 10 minutos que estoy terminando esto, tal. Te pones con la máquina de coser y acabas de coser y has aprendido a coser. Y otro día pues te vendrá otro y te preguntará a ti cómo se cose con la máquina de coser de Bricolabs. Y así es como aprendemos. O sea, no hay mucha gente que viene y dice, yo quiero venir a vuestros talleres. No. O sea, en la OSDEN hay talleres, pero Bricolabs no se dan talleres. A veces, por el contrario, sí que nos damos a nosotros talleres. Si cogemos 5 personas que están interesadas en aprender una tecnología y hay uno que la sabe, oye, Sergio, ¿por qué no venimos una tarde y nos cuentas eso que controlas de no sé qué centralita o no sé qué? Y nos sentamos 10 y escuchamos y aprendemos y ya está. O sea, es la manera de aprender en Bricolabs. Pues muchas gracias por haber estado aquí una hora contándonos cosas sobre Bricolabs. Mucha suerte para el año que viene. Espero que os sea más fácil cada vez, aunque ya os digo yo que no va a ser así. Y ánimo y seguir adelante con el trabajo que estáis haciendo. Nada, pues gracias a ti y espero que sea de ayuda para alguien que lo pueda escuchar, no sé. Gracias, Jorge, por la entrevista. Y chicas, sí, ya sabemos que tenemos que delegar más, somos conscientes y estamos trabajando en ello. Nada, muchas gracias por la entrevista y nada, nos vemos. Y bueno, pues si vas a ser miembro de Bricolabs, Jorge, pues nos vemos el año que viene. Thank you. Generación Ñu. Publicación digital sobre cultura libre. Hola, soy Jorge Lama, editor de Generación Ñu y productor de No Legal Tech Radio y Podcast Libremente. Estos son algunos pensamientos en voz alta para Compilando Podcast. En 2018 hemos visto cómo aparecían y se consolidaban proyectos tan interesantes de divulgación en torno al software libre como son los podcasts de Compilando Podcast, Podcast Linux, Ugeek, Atareao, Salmorejo Geek, Kilo Radio, Birras y Beats, GNU Linux Valencia, Eduardo Collado y otros muchos que me quedan en el tintero. Mención especial para el Maratón Linuxero, donde colabora mucho de los que he mencionado anteriormente. Un proyecto muy potente, pero muy difícil de sacar adelante. Hemos asistido este 2018 también a la pérdida paulatina de lectores en blogs y webs, lectores que han pasado a consumir formatos audiovisuales. Y en este mar electrónico convulso de 2018, Generación Ñu ha hecho su aparición, siendo este un proyecto en el cual experimentamos con diferentes formatos de publicación, artículos, audios, imágenes, poemas, relatos, entrevistas, y en el que seguiremos probando nuevas ideas a lo largo del 2019 relacionadas con la cultura libre. Para 2019 espero la salida de la tan esperada nueva versión estable de Blender, que marcará un antes y un después en el mundo del diseño 3D. Personalmente espero poder aportar a la comunidad conocimiento sobre el uso de herramientas libres, a través de talleres que organizaremos en A Coruña. También colaboro este 2019 en la organización de una jornada sobre la tecnología SDR, radio definida por software, que se realizará en marzo. Esta tecnología es muy interesante para la gente interesada en radio y radiodifusión. Hola, querida familia de Compilando Podcast, ¿qué tal estáis? Soy Bárbara Román, de No Legal Tech, y en este año que ya se acaba, me gustaría hacer para vosotros una pequeña reflexión personal sobre lo que ha supuesto el año 2018 para nosotros. Y bueno, como sabéis, nuestro podcast todavía es pequeñito, tenemos una primera temporada, la segunda la estamos cocinando, está en el horno todavía, editándose. No sé, el descubrir el mundo del podcast ha sido el primer win del año. El segundo win del año para nosotros ha sido descubrir que todo el tema de licencias de software libre tiene una parte de negocio muy interesante, sobre todo con las implicaciones legales, y es en lo que nos vamos a centrar en este año que empieza. Y tercero, yo creo que en el 2018 hemos visto, o al menos esa es mi impresión, una especie de acercamiento entre el mundo de la tecnología y del derecho. El Legal Tech o la Legal Tech, que parece que está empezando también a coger un poquito de energía. Quizá tenga que ver también con esos movimientos extraños que hubo, que todo el mundo se llevó las manos a la cabeza cuando Microsoft adquirió GitHub por creo que 7.500 millones de dólares, o la adquisición también por el grupo IBM de Red Hat por 34.000. Y bueno, ya sabéis que donde hay negocio hay abogados discutiendo o clientes no poniéndose de acuerdo. Yo creo que cada vez van a ser más los profesionales del derecho que se van a acercar a la tecnología, y espero que sigan una moda que llega de Estados Unidos, que es el legal design, que es como simplificar toda la parte de diseño legal para que el resto de los humanos lo entienda. Ya sabéis que en No Legal Tech Radio lo que intentamos es hacer ese esfuerzo para que entendáis el mundo del derecho y también hacerlo nosotros para entender el del software libre. Así que, bueno, no sé. ¿Qué cosas le pido yo al 2019? Pues primero que me permita ser igual de feliz y disfrutar con mi trabajo con todo mi equipo. Segundo, que llegue ya la segunda temporada del podcast de No Legal Tech, que ya sabéis que tenemos muchas ganas de seguir editándolo y escuchándolo. Y tercero, pues que podamos hacer esas colaboraciones con Compilando que quedaron pendientes de 2018 por temas técnicos. Y que aprovecho ahora para recordarle a Paco que siempre estaremos aquí para todo lo que necesitéis. Nada más, nuestros mejores deseos para todo y un beso muy grande. ¡Mua! Soy Arantxa Serantes, forma parte de la generación Ñu dentro del ámbito de la cultura libre, muy especialmente. Es uno de los temas que más me interesa abordar en la revista porque considero que es algo que todavía nos queda pendiente y dentro del ámbito de Internet tiene todavía mucho por recorrer. Considero que todavía es necesario un ejercicio de esa transposición de las libertades propias del software libre a los procesos culturales, despejando dudas sobre una posible definición del concepto de cultura libre. Nos hace falta mayor apertura y disponibilidad del código fuente artístico, una facilidad de acceso técnico y legal para el estudio, la modificación, la derivación y reproducción de la obra, favoreciendo un beneficio para la comunidad. Y sin embargo, todos los estudios que se han hecho hasta ahora por parte de expertos dicen y deducen que hace falta un mayor análisis para defender una probable definición de una etiqueta estética, de una revisión del objeto y también de los procesos culturales que está habiendo actualmente. Es decir, no se está hablando todavía de una cultura libre como un conjunto de obras y procedimientos más o menos específicos o más o menos normativizados, sino que es un punto de vista del hecho cultural en sí, porque todavía estamos metidos dentro del concepto de industria cultural y como tal siempre estamos buscando esa visión propietaria, ¿no?, de un modelo hegemónico. Y entonces, al igual que el software libre implica esa perspectiva del conocimiento científico, informático sobre todo en este caso, la cultura libre se muestra con una perspectiva cultural. Es una forma de ver y de reinterpretar los discursos culturales, más que un manifiesto a favor de un tipo de producción cultural concreta. La verdad es que he tenido la suerte de poder participar dentro de la Mobile Week de Coruña y la verdad he podido compartir impresiones y reflexiones con grandes expertos tecnológicos, sobre todo pues, en el caso de la Comunidad de Software Libre de la universidad, que es el GEPUL, y por otra parte pues, con EMAPIC, con el que colaboro normalmente y trabajo en ámbito pues, de software libre también. Y la verdad es que me he llevado grandes impresiones acerca de cómo está evolucionando la comunidad y de cómo la tecnología, pues, aunque no tiene una ética de base, porque bueno, la verdad es que lo que importa siempre son la transformación digital en relación con las personas y somos nosotros a nivel individual los que tenemos que ejercer esa ética. Pues ahora que estamos en un momento en el que está la nueva ley de protección de datos, la garantía de los derechos digitales, que va completando muchos aspectos de la RGPD, pues se hace necesario adaptarse a esa evolución, no solo de la tecnología, sino de toda la sociedad cuya actividad vendrá ese futuro entorno digital al que le tenemos que dotar de valores. Y la verdad, hay que adaptar la norma a esa sociedad actual, introduciendo pues derechos, sobre todo la neutralidad dentro de la red. Y creo que es eso absolutamente básico. Un acceso universal a Internet y también a la educación digital en todos los sentidos. Así que esperemos que el 2019 nos dé esa oportunidad.